Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos acá otra semana más ya del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl. Aproveche también de escuchar o de descargar la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, así tiene la mejor comodidad de escuchar en cualquier celular con internet a través de TuneIn. T-U-N-E y latina N, TuneIn, y tendrá también el dispositivo móvil para poder escuchar también esta radio, Radio Villa Francia, la busca ahí sin ningún problema. Y comenzamos este día lunes 8 de septiembre, saludando también a la gente de la sexta región de Radio Aucan, en el 107.1 de la frecuencia modulada, hasta donde estamos hasta las 12 de el día. Después empieza el Club de los Aucanitos allá en la Radio Aucan, pero mientras, durante la mañana, compartimos también impresiones y también este programa a través de esa parrilla. Y ya están en los estudios Bolívar y ya está Alfonso para comenzar este día lunes. Alfonso todavía no asume que cambió de hora y viene con la cara de las 9 de la mañana todavía. Está por ahí. Buenos días, ¿cómo está Bolívar? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Contento de comenzar un nuevo día, una nueva semana. Esperando que sea una buena semana, obviamente, para todos los que nos escuchan y también todas las que nos escuchan. Uh-huh. Buenos días, Alfonso. ¿Y Alfonso, cómo estás? Hola, buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Hola, buenos días, Bolívar. No, ¿está desenchufado tu este o está apagado? ¿Alguien, Bolívar, está sonando? ¿Sí? ¿Ahora? Ahí sí, pues prendan el micrófono. Ah, que habíamos probado antes. Está bien. Buenos días. Súbelo un poco, porque te queda un poco más. Ahí no va. Ahí está bien. Buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos escuchan en las diferentes redes, ya sea acá en Estación Central por el 107.5 de la frecuencia modulada, como allá en a través de Radio Can en San Fernando en el 107.1 de la frecuencia modulada. También a los que nos escuchan por las redes. Un saludo para todos y aquí estamos este lunes 8 de septiembre de 2014 acompañándolos en esta una semana que se viene un poquito, por decirlo menos, complicar, puede estar como también un poco alterada. En el vamos a estar comentando dentro de varias cosas. Viene una semana compleja, esquizofrénica. Por un lado está la memoria, por un lado está este nuevo aniversario, el número 41 ya, que conmemora lo que fue el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet y la Junta Militar. Y ya entrando de lleno también a la fe de estas patrias. Es un mes esquizofrénico, muy típico chileno. Deberíamos celebrar la independencia el día en febrero, pero bueno, septiembre cabe mejor, lo decíamos la semana pasada. Y ayer fue un día de memoria, pero también de varias cosas que ocurrieron durante la marcha, que todos los años se convoca desde la Asamblea Nacional de Derechos Humanos rumbo al Cementerio General, desde el centro de la capital, donde se generaron incidentes, donde hubieron cosas bastante extrañas que vamos a estar revisando, obviamente, el día de hoy. Y dentro de aquello, no me queda también sino recordar con un sentimiento encontrado. El día de ayer se conmemora también lo que fue la acción en Operación Siglo XX, tiranicidio. Mando un saludo también a varios de los que quedan de esa operación. Y también ocurrió el viernes, si no me equivoco, sí, el viernes. A Miguel Ángel Leal, que también sí. Cayó abatido en 1986. Sí, 86. Cumplió 28 años. En la panadería de Villa Francia. Miguel Ángel Leal, del Frente, de la milicia rodriguista, en términos concretos. Y que, bueno, fue recordado ahí con una velatón y también con parte de su familia y gente que estuvo presente ahí entre Infante Cerda, entre los valles y los bosques, donde está la panadería bastante conocida acá del sector. También es un mes de memoria, de muchos recuerdos, pero está esta cosa esquizofrénica que pasa una fecha y entra un mes etílico prácticamente. Como que no hay que tomar, hay que borrarse. Es bien raro este mes, demasiado raro. Y debiera ser así, si es, por la fuerza potente de la memoria que conlleva, debiera llevarnos a pensar, reflexionar más, me parece, sobre el sentido mismo de la historia nacional y el modo como esto nos va interpelando y para vincularnos de verdad como identidad nacional. Porque sí, bueno, bien, todo la bandera arriba y de la chilenidad, pero uno se pregunta... Sí, esta chilenía, ¿hasta qué punto nos integran, digamos, en las diferencias de oportunidad, en la desigualdad, sobre todo de oportunidad? Y pareciera que, bueno, si bien en mes de una exacerbación etílica, de comer empanada y todo lo demás, pareciera que a algunos les toca mejores empanadas que a otros y pareciera que no es tan, digamos, tan identitaria ni tan, sí, integrador como debiera ser, digo. Sí, es cierto, hay algunos que comen unas empanadas que son más sabrosas que otros, toman un vino que es mucho más sabroso que otros, sí. Es verdad, y eso es una de las cosas que hemos heredado en esta política que hemos tenido durante los últimos 25 años, o más, durante los 41 años últimos, en los cuales nos cuesta un poco llevar a la práctica esa de ser un poquito más iguales, donde haya más comprensión y solidaridad. Muchas cosas han ido como perdiendo, se han ido dejando de lado. La verdad que, claro, a mí me gustaría, o sea, uno espera que si es un patrio donde en realidad, sí, los colectivos, los comunitarios, el compartir tenga mucha más fuerza que el consumir, porque en realidad llega a ser otra vez una oportunidad para el mercado capturar y obviamente... qué sé yo, dejar que gente caiga en la trampa de endeudarse y, o sea, gaste lo que no tienen. Me parece que debiera ser mucho más que eso y averiguar hasta qué punto, obviamente, está siendo una oportunidad para el país avanzar, integrar y sobre todo escuchar a quien en realidad están también todavía gritando, clamando por justicia, clamando por los derechos mínimos, clamando por el sí, por el derecho de existir, de opinar y de ser diferente. Ese tipo de cosas a mí me parece que debiera ser las que en realidad nos urjan en este mes. Y así lo que toque obviamente celebrar sea el hecho de decir que bueno que podemos mirarnos las caras, compartir y estrecharnos las manos para cada día más luchar contra lo que en realidad no nos hace ser hermanos, digamos, cercanos. Eso espero yo. Eso es lo que también esperamos, yo creo, todos. Y también ver con una mirada más, no digamos tal vez de hermano, pero sí de conocidos, de vecinos, de poder saludarnos, de poder compartir, porque lo importante, como bien tú dices, no es solamente el ver quién va a llevar el mejor vino o quién va a llevar la mejor carne, sino que lo que hay, compartirlo y así. El que más tiene, más pone, el que menos tiene, menos pone, pero todos compartimos lo mismo, compartimos una misma conversación, donde nos vayamos mirando a las caras y conociendo más profundamente y escucharnos, que eso también es muy importante. La gran mayoría de la gente no sabe escuchar, les gusta que lo escuchen, pero no sabe escuchar. Exactamente. Mucha gente no sabe darse a entender frente a sus necesidades. Entonces, no digo con la superioridad, sino que entre nosotros mismos. Entonces, de repente, no nos entendemos en ese aspecto. Uno está diciendo algo y el otro está entendiendo algo totalmente diferente. Y no llegan a un acuerdo porque el que entiende cree que está entendiendo lo correcto y se queda con eso. Y el que está explicando está seguro que le están entendiendo lo que dice y se queda también con su posición. Pero al final, cuando se llega a una conclusión, se dan cuenta de que están totalmente equivocados ambos. Entonces, ahí es donde es importante aprender a relacionarse, a entregar lo que uno quiere decir y saber también recibir, saber escuchar. Porque de lo contrario, no nos entendemos y estamos en un país de sordos. Exacto. Y es lo que ha pasado últimamente. Y por ejemplo, a mí me parece que, bueno, a propósito de ayer, donde obviamente haciendo memoria, tratando de marcar una fecha respecto a lo que puede ser acentuar más el respeto de los derechos humanos, y uno ve que un grupito que viene a echar a perder toda una fiesta, una manifestación, con mucha cultura, con mucha tranquilidad y sobre todo con recogimiento, porque en realidad de eso se trataba, y que termina casi quemando a un periodista. O sea, esas son cosas que uno ya dice, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Ahora, pues que tenga razón de querer manifestar algo diferente, pero ¿será ese el lugar donde hay que ir a verdaderamente a ser tan vandálico, digamos? Me parece que son cosas que de repente uno dice, bueno, o sea, rechazo que a alguien le tenga que quemar, la razón que sea, no se puede entender. Y menos en una manifestación, en realidad, donde decimos, repudiamos un poco los derechos que aquí se vulneraron. Y ahí manifestar más violencia. Eso, a propósito de lo esquizofrénico que parece ser este mes, parece que más que llevarnos a crear más espacio de violencia y todo lo demás, debería ser un poco más de recogimiento y decir, tomamos la memoria, sí, no la olvidemos, pero esta memoria vamos purificándola, obviamente dando razón al sí, a la reflexión, al ahondar más en lo que podemos hacer para no repetir errores del pasado, y obviamente tratando de ver de qué manera se puede construir humanamente sólida sociedad y sólida fraternidad, sólida comunión, en fin. Eso es lo que en realidad tiendo yo a comprender y a entender y a esperar. Y tengo la analogía de la cueca, por ejemplo, que me gusta mucho esa música en su... me gusta mucho, donde la armonía entre la comunicación que hay entre la pareja le da como la belleza de deleite que uno verdaderamente disfruta verlo cuando está bien armonizado. Y si la sociedad misma pudiéramos buscar un poco más de armonía, me parece que podríamos darle un poco más de belleza al diario vivir. Eso no implica que no haya dificultad, porque también hay tropiezo dentro de la pista de baile, pero en fin, lo que importa es cómo se van rescatando uno a otro. Y me parece que eso puede ser en realidad algo que nos ayude a, mientras disfrutamos cueca, así como lo vamos a escuchar por ahí, dice Doña, podría ser un poco una referencia importante y para poder construir, edificarnos mutuamente, sobre todo, ¿no? Claro. Esta es una situación que uno va viendo y que preocupa en el sentido de lo que estaba, de los sucesos de ayer, porque, bueno, eso de tomar al periodista, de puede haber mucha rabia, puede haber mucha situación de descontrol, pero no nos podemos poner a la misma altura que estuvieron los militares durante la dictadura. No nos podemos poner a la misma altura como se pusieron los civiles que apoyaron el golpe de Estado y que luego colaboraron con tanto crimen en este país. No nos podemos poner a la misma altura de ellos. Ahí hay, pienso que ahí tenemos que lograr saber de diferencias. No porque los señores que estaban para defender al pueblo quemaban viva a la gente en esa época, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sería un grave error. Sería, ¿cierto? Claro, sería caer en el mismo en la misma calidad inhumana que tuvieron ellos, y esa no es una actitud política en ningún caso, y por lo tanto en ese sentido a mi parecer es repudiable. Sería lo mismo que después de que ganó la democracia, entre comillas, que llegó, que iba a llegar la alegría y todo lo demás, hubiésemos salido lo que estábamos venciendo en ese momento con fusiles a la calle a matar a todos los que estuvieron a favor de la dictadura. Y eso habría sido un error absolutamente grave. Y por eso no sucedió. Pero ¿están diciendo que ese habría sido el camino correcto? No, no estoy de acuerdo. En eso no. Las cosas que no se pueden enfrentar desde esa forma de hoy por el ojo por ojo, diente por diente, sino que hay que entrar a un trabajo político en el cual uno debe entrar a recuperar lo perdido, pero no ocupando esa táctica que se utilizaron antes. O sea, yo no estoy de acuerdo con torturar a nadie. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo no estoy de acuerdo con la tortura. Sea a quien sea. No puedo estar de acuerdo. Entonces, ahí es donde tenemos diferencias muy grandes con aquellos que se dicen políticos, se dicen anarquistas o se dicen como que tengan el nombre que tengan y que llegan a ese tipo de situaciones. Me perdí un poco porque estaba subiendo un video que no habían pedido, pero llegué más o menos a la parte que entiendo que va en el contexto de lo ocurrido ayer, durante lo que fue esta marcha hacia el cementerio general. Compartiendo algunas cosas, es súper importante contextualizar, uno de los grandes problemas que tenemos con los medios en general, los mass media, es que generan un sentido común sesgado. No hacemos media nosotros respecto a eso. Probablemente una de nuestras visiones son las más sesgadas que pueden haber. No vamos a ser hipócritas respecto a eso. Y hay que ser sumamente honestos. Tenemos una posición, vivimos desde un punto de la capital, vemos las cosas desde acá, entonces tenemos sesgadamente una visión de las cosas. Quizás la única diferencia es que somos lo suficientemente honestos como para decirlo. No tenemos problemas con eso. Ahora, dentro del contexto ayer de la marcha hubieron varias cosas que ocurrieron. No quiero con esto justificar el ataque al periodista, compartiendo lo que dijo Víctor Gómez también, periodista del mismo canal, que es una irresponsabilidad de un canal mandar sin credencial, con una cámara escondida, vestido casi como Paco, a un periodista. Eso es mandarlo al matadero. Y ahí hay una responsabilidad que tiene que ver con derechos laborales. Totalmente de acuerdo con eso, y un tema que no puede quedar así como así. Claro. Dicho eso, no es un objetivo político atacar a alguien, entendiendo que se suponía que era un policía, que pinta tenía, discúlpame, tenía pinta, pero quemarlo vivo, casi como un acto bestial porque somos más malos, o porque de una otra manera devolvemos la mano. Sí, tiene que ver un poco con eso. ¿Hay diferencia entre tener una posición política y practicarla? Entre la revancha. Yo creo que este país, en general, mucha gente tiene un problema con los fachos. Y estoy muy de acuerdo con eso. Sobre todo cuando los fachos, de una u otra manera, han generado un país y no han tenido ningún escrúpulo respecto a cómo llevar a cabo ese diseño de país. Pero hay una diferencia entre quien tiene un proyecto político y genera una sociedad. Yo sé que, en general, el anarquismo, dado por los mismos medios, es una cosa muy caótica, casi de rock punk, muy alejado de lo que originalmente y siempre fue en términos de posición política el anarquismo, por ejemplo. Como decía un viejo anarquista, el anarquismo no es caos, es orden. El capitalismo es caos. Pero bueno, convencieron, pusieron una banda de punk a tocar que ganaron millones de dólares y todos creyeron que eso era el anarquismo. Eso era ser la contracultura. Y algunos se lo comieron enterito. Pero el punto acá es que hay una especie de psicosis. Se dio varios incidentes durante la marcha. De hecho, hubieron varios dentro del cementerio. Hubieron enfrentamientos entre barristas de la Chile y barristas del Colo dentro del cementerio, lo que me parece pero tremendo. Me parece ya hacia niveles que se agarren entre ellos por la razón que sea, que uno decía no, que el otro habían ensuciado el memorial y el no sé qué cuestión de ellos, que era del Colo, y los otros de la Chile decían lo mismo, etcétera, etcétera. Aparte que no son tan choros con los dirigentes de los diferentes clubes y les rinden pleitesía y de vez en cuando les tiran, cuando va perdiendo el equipo, le tiran palo. Pero me parece una desubicada tremenda. Hubo gente también que se acusó de infiltrado, gente que después salió de otra organización a decir que él venía con ellos. Y se dan esas cosas que es parte más de la paranoia y la adrenalina, que tiene que muy poco que ver con posiciones políticas. Aquí entra más la psicología de masa que entenderlo ideológicamente, este cuento. Hay un encapuchado infiltrado que terminó, ¿cómo se llama?, sindicado como PDI. Sí. No es la primera vez, ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿cuál es el fin de acá? Generar, de una u otra manera, una sensación, y es lo que ayer conversaba por lo menos con alguien, esta sensación de enfrentamiento constante, con todos y contra todos. ¿Para qué decir que la marcha fue separada, como siempre, y a esta altura, dividida en varias partes, que ayudó también Carabinero a eso, a dividirla aún más, porque iba cortando la marcha cada cierto rato? Independiente de que la marcha ya iba separada, pues empieza separada, hay un grupo que va y nosotros no nos vamos con ese grupo, nosotros nos vamos en otro grupo, y así constantemente. Que tiene que ver con diferencias ya más políticas o de posiciones políticas. Pero yo creo que muchos confunden lo reactivo, me refiero al tema de la calentura en sí, con una posición política. Y nada más alejado que eso. Yo creo que hay... Una vez me acuerdo que mucha gente se enojó porque recuerdo haber estado en un lugar y haber dicho que aquí había mucha gente antipinochetista y no necesariamente de izquierda. Y este país hubo mucha gente contra Pinochet, no necesariamente era de izquierda. Ajá. Y es un problema, al no asumirlo, generan este problema. Yo creo que hay gente que le tiene mal a los fachos. Bueno, porque son medio giles, porque en definitiva tienen una visión del mundo bastante conservadora, ¿cachai? Un montón de cosas. Porque son fome, no sé, pues ponte tú cualquier cosa. Pero eso no te constituye por antonomasia en ser de izquierda, porque yo por lo menos entiendo y comprendo de esa manera que lo que diferencia radicalmente una cosa y otra no tiene que ver con temas conceptuales, tiene que ver con temas valóricos. Exactamente. Que es lo que constituye en forma de las relaciones en las que vamos haciendo una sociedad distinta. Uh-huh. ¿Ah? Algunos apelamos al comunismo, al anarquismo, apelamos al socialismo. Ahí cada uno podrá decir, no, es que son etapas distintas porque tienen temas históricos. Perfecto. Pero eso es el objetivo del asunto y de la práctica política cotidiana, no de vez en cuando, cotidiana, que cada uno hace. Lo demás, porque acá hay que restarle un poco, tiene un contenido, se supone, ideológico, porque se da un contexto que se supone que lo tiene. Pero esto ocurre en los recitales, esto ocurre en los partidos de fútbol, esto ocurre, y ocurre nomás. Claro. Es como, vehicula un inconsciente colectivo que, qué sé yo, temperamental del momento, visceral, y que no tiene nada que ver con compromiso de verdad, con el, incluso los valores que pueden ser de la ideología que uno piensa vehicular. Uh-huh. Y eso ya es poco serio, digamos. Lo serio es que en el diario vivir me marque una forma de pararme en la vida, y eso obviamente irá con el modo como todos los santos días trato a los demás, con qué trabajo, y eso implicará obviamente consecuencia, coherencia a la vez con lo que yo digo que en realidad soy. Si no, la verdad, si cualquier escenario donde haya una junta o una asamblea me sirve por el mismo hecho de que, qué sé yo, la granelina me ganó y para manifestar en ese momento circunstancial lo que pienso ser, y a la vez también con contradicción muy fuerte que no edifica, más bien descalifica lo que pienso que es mi posición política o ideológica, es como traicionar, digamos, la colectividad a la que uno piensa que en realidad pertenece. Porque lo correcto es que si yo obviamente estoy en contra de que tal agrupación, tal capa de sociedad hizo daño a mucha persona y lo repudio y estoy en contra, ¿no será aprovechando de cualquier escenario manifestar mi ira contenida por tiempo para crear desorden? Pues no sé si tanto los órdenes, sino más bien para irle atacando a otro de la misma manera como yo he sido atacado en la vida. Y eso me parece que no tiene mucha razón de ser. Sucede. Exacto, y lamentablemente sucede. No hay agrupación que no genere este tipo de cosas. Y en el diario vivir, ¿qué? A veces son la apatía y la falta de compromiso que más bien se nota. Y lo que en alguna circunstancia dada son como que lo valiente y todo lo demás, a la hora de en realidad manifestar decisión política concreta, pareciera que son los más ausentes. Es que hay grupos jóvenes en este momento que al parecer tienen tanta rabia, tienen tanta odio junto dentro, y que no ha sido elaborado por ellos, sino que todo el medio los va haciendo que vayan aumentando esta rabia en contra de lo que sea. Entonces buscan cualquier estamento, cualquier grupo político en el cual ellos puedan desembocar ese odio. Uh-huh. Entonces ahí, claro, hay responsabilidad por un lado de los grupos políticos que no saben controlar a la gente que está con ellos, y por otro lado hay responsabilidad también del Estado y hay responsabilidad también de toda la sociedad chilena, en la cual no, en vez de tratar o de superar aquellas situaciones que producen esta rabia, este odio, al contrario, como que lo incentivan, porque también les conviene que hayan estas situaciones para justificar otras, las cuales vayan en contra de la gente. Entonces, esa situación, ese juego que se produce, el que hace que esta cosa continúe y no se amaine como debería ser. Porque uno lo ve en tanto juventud que de repente que salen a la calle solamente a eso, a apedrear y a... Y, claro, uno lo ve, se tiran contra los bancos, se tiran, pero es donde ellos ven de que está toda su rabia contenida porque han sido golpeados duramente en su quehacer, en su vida diaria. No solo porque la noche salen y lo toman detenido y los golpean, sino que también el golpe de ver que ellos no tienen las mismas posibilidades que otros, que ellos no van a poder lograr ni alcanzar cierto estatus que otros sí lo logran. Que si ellos se toman una cerveza en la calle son tomados detenidos, pero si el niñito Jaibón ahí arriba se toma un whisky en la calle no le pasa nada. Entonces esas diferencias, esas cosas son las que le van dando más rabia y van aumentando este odio contra todo lo que se mueve. Exacto, lo cual no justifica obviamente tampoco como que sea eso la única manera de manifestar obviamente el repudio a la injusticia, a la desigualdad de oportunidad y a, o sea, se quiebre fuerte ese, ¿cómo se llama?, la brecha demasiado pronunciada que de repente se ve entre una alta sociedad que ya lo tiene todo hasta saturado y otra que no tiene ni lo necesario, digamos, para poder sobrevivir. Por eso te decía de que los estamentos políticos, los grupos políticos, los partidos políticos tienen la responsabilidad y tienen toda la culpa de que esta situación suceda, porque ellos tienen la obligación de formar a los jóvenes para poderlos conducir hacia un cambio social, pero que sea en forma racional y no en esta forma de cada uno piensa, no, si así voy a votar este régimen, entonces ya lo hago tirando piedra, quemando al que pillo por el camino o haciendo barbaridades, porque así voy a poder lograr lo que quiero, y no lo va a lograr nunca. Entonces la responsabilidad de los partidos políticos también es grande, y hay partidos políticos que yo me atrevería a decir de que les conviene que esta situación también se dé, porque así pueden manejar mejor los estamentos para poder ellos ir lucrando con el pueblo. En algún momento, si uno se pregunta, la verdad, ¿qué es lo que se quiere comunicar cuando se comunica? Porque pareciera que, bueno, mira, se viene tal fecha, ¿y qué es lo que se viene tal fecha? No se dice, bueno, a ver, que sea, qué sé yo, se está preparando un acto cultural para que el asunto sea más bien de una memoria culturalmente bien hecho. No, es que como que ya, qué sé yo, el dispositivo tal para que la que la violencia, para que... Entonces, como que se va como preparando un ambiente. Bueno, mire, se viene el clásico de, no sé, entre la U y el Colo y todo. A ver, la vara, qué sé yo. Y ya como que lo que se están diciendo... Fuerzas especiales rodeando todo. Entonces ya producen y provocan una reacción. Exacto. Acá ya estamos casi ya otra vez sitiado un poco. Uno dice, bueno, obvio, quizás, bueno, se prevé que sí ocurriese. ¿Pero por qué tiene que ser de esa manera? Puede ser otro modo. Claro. Puede ser de otro modo, sensibilidad a los vecinos, a que vayamos preparándonos a esto, a que podamos vivir algún acto en realidad de reflexión que nos ayude entre todos a decir, esta fecha vale la pena conmemorarlo porque habla de un alma de un país que fue agredido en algún momento, pero que en realidad no debiéramos repetir tal cosa y de otra manera. Pero ¿por qué tiene que ser ahora ya con como casi ya trayendo estanque acá antimisil? Si no aquí nadie tiene como, digamos, no sé si, pero no, los que aquí no se respira no es solamente violencia como la que hay que venir a contener. Ahora, entonces el tema es, se crea como una previa a lo que debe estar, debe venir. Y no, claro. y esa previa pareciera, a mi modo de ver, que muchas veces está equivocado, porque en realidad provoca y como que, bueno, los que ni siquiera entienden qué es lo que pasó, no se han ni detenido a leer la historia porque no entienden nada, y dicen, ya que está dada la circunstancia, vamos entonces y destrocemos, quememos el kiosco del vecino, que nada que ver porque claro. Es la única fuente de sobrevivencia del pobre, y ahí queda perjudicaba el mismo vecino, casi incluso el mismo niño de ahí quemó el kiosco, y luego al otro día se da cuenta de que, pucha, no llegó el pan a la mesa, porque claro, quemó el... Claro, pues. ¿Qué se comunica? ¿Qué ambiente en realidad se quiere crear? Y al comunicar, ¿qué tipo de sociedad queremos? Obviamente cada cual desde la postura, desde el punto de vista donde comunica, pero me parece que todo debiera ser hacia algo mejor, una edificación, no tanto como crear ambiente destructivo, digamos. Por si cuántas veces vemos de que los paraderos de micro lo hacen pedazos. Claro, hay que hacer pedazos al paradero de micro. Perfecto. Después al otro día es su abuela, es su papá, es su mamá, la que tiene que estar ahí, y a veces lloviendo, bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque no tiene el alero del paradero, porque el niñito lo hizo pedazo. La verdad no me complica el paradero, ni me complica el semáforo, ni me complica nada respecto a eso, Maya, que alguien puede tomarlo como un acto político, un acto vandálico, lo que sea. Lo que me llama la atención de eso es el sentimiento de arraigo que no está. Eso a mí me llama más la atención. El paradero es una cuestión parada, claro, cubre para la lluvia, para lo que esté, y más encima con un transporte público de mierda que tenemos y todo lo demás, todo lo que queráis. No me llama la atención eso, me llama la atención el sentimiento de arraigo. Y te voy a poner ejemplo, dentro de todo lo que se ha desvirtuado y todo lo que se ha ido de una u otra forma en decadencia, están así que los semáforos que están acá en 5 de abril, ahí están, y llevan años parados. Sí. De hecho, yo recuerdo perfectamente cuando alguien intentó sacar un semáforo y cómo le fue. Sí, yo también estaba. ¿Por qué? Porque ese semáforo le costó a la gente pelearlo. Salió a la calle a pelearlo. Discúlpame, tuvo que salir la gente de la tercera edad del territorio para conseguir esos semáforos. Y había muchos niños y jóvenes y gente mayor que había sido atropellada. Sí, pues de hecho, bueno, hay esto termina teniendo un clímax, un punto de inflexión con la muerte de una señora allá en el sector de Yelcho con 5 de abril, que le atropelló un camión de gas. Sí, pues, o sea, ir a comprar a la feria se convertía casi en una aventura tremenda. Y bueno, llevan años los semáforos, que costaron bastante, se negaban de la MUNI, se negaban del otro lado, y la calle. Al final dijeron, bueno, evitemos un problema y démoselo porque la gente ya está organizada, se está tomando las calles y todo lo demás. Ahí están parados. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay sentimiento de arraigo. Probablemente alguien que lo es acá da lo mismo, ¿cachai? Porque no le costó nada. Y alguien dice, pero son semáforos y es plata, en definitiva. No, es organización. Eso. Claro. Por eso yo creo que algunos no tienen postura política. Lo que de verdad están aburridos, les da lo mismo, hacen lo mismo en un recital, en un partido de fútbol, en una protesta, les vale madre el cuento. Y hay una cosa, por lo menos que yo lo veo así, cuando tú no tenías amor por pueblo, soy facho. Así es. Aunque te pongáis la polera del Che, bueno, andáis aquí pan rock y todo el cuadro, tú no tenés ese amor por tu pueblo, por tu gente, por tus pares, vos sois facho. Claro, claro. Tú cierto, te salváis solo. De todas maneras, sí, pues, claro. Tú robas el jardín infantil de tu barrio, tú le quieres... No, pues sí, eso, claro, más encima doméstico, exacto. Lumpen doméstico y facho. Es fachísimo. Claro. Y a los que salten ahí, oye, Lumpen es el que se salva solo. Si no vengan acá a justificar un concepto, a darle un contenido que no tiene. Uh-huh. ¿Ah? Por eso existe el Lumpen burgués, el claro. Lumpen proletario. Lumpen es el que se salva solo. Sí, le da exactamente lo mismo cagarse a quien sea. Uh-huh. Piñera un Lumpen. Si usted quiere ser un Lumpen, bueno, y un Lumpen proletario, porque no la tiene las lucas que tiene Piñera, el que se va a estar salvando solo. Exacto. El que va a robar un jandí si es necesario, va a robarle al vecino si claro. es necesario, todo el tema. Se caga en el vecino si es necesario, ¿por qué? Porque la verdad le vale madre. Uh-huh. Eso no tiene pero nada que ver con ninguna de las ideologías de izquierda, ninguna. Verdad que no. Y en ese contexto, claro, hay rabia. Hay rabia. Y hay rabia porque estamos en un sistema que nos genera rabia constantemente. Pero si nadie puede quedar impávido. La única diferencia es que algunos agachan la cabeza y otros la levantan. Esa es la única diferencia que tenemos por este lado. Pero en práctica, ¿cómo no va a haber rabia con el transporte que tenéis, con los sueldos miserables que tenéis? Es un tema tremendo. O sea, que fíjate, tengo una estadística acá. Si me aguantan unos segundos, tengo una estadística acá que me parece más que brutal. Más que brutal. Y que tiene que ver básicamente con ciertas diferencias notorias dentro de este país. Mire, un senador de este país gana al mes 24.770.000 pesos en promedio. Al mes. Ya. Más la dieta, que son 8 millones, más gastos operacionales, que son 7 millones, más personal de apoyo, 5 millones, más asesoría externa, 2 millones. Esto, todo, un diputado son 15 millones, más 8 millones por sueldo bruto, o sea, que está desglosado, perdón, acá está, 24 y 15 millones. Esto significa, ojo, que un senador, en términos aritméticos, gana 118 sueldos mínimos. Te lo pongo en otra estadística. Es decir, 10 años de un trabajador, entendiendo que el sueldo mínimo está en 225.000 pesos, 10 años de un trabajador equivalen a un mes de sueldo de un senador. Y en el caso de los diputados, este gana 73 sueldos mínimos, es decir, 6 años de un trabajador equivalen a un mes del sueldo de un diputado. Pero ellos apenas pueden llegar a fin de mes, dijo Moreira. Y no estamos contando acá los aportes de privados, sí, no, de reservados y claro. un montón de otras cosas. Ahora, tengo una duda en cuanto a eso. Según la señora Isabel Allende, decía, senadora, decía de que ellos ganaban 12 millones y tanto. Y ella es senadora. Ella es senadora, 12 millones y tanto, y a eso había que aumentarle lo que ella gastaba en gastos operacionales, y eso se llegaba a 21 millones 500 más o menos. Ya. Que eso era lo que ella ganaba. ¿Sí? Lo dijo en la televisión. Ahora, ¿tú estás diciendo que ganan 24 millones más gastos operacionales o en total? No, 24. Yo había hecho el desglose. Ya. El 24, tema es que ellos ganan... Pero es mucha plata, pues. Sea como sea. Pongamos las cosas como son. Ellos ganan un sueldo y los gastos operacionales están cubiertos en otros ítems. Sí. Ellos no es que del sueldo tengan que pagar a tal o cual, me engana más la benzina y todo el tema. No, porque la benzina va gratis. Todo eso está asegurado en los distintos ítems. Sí. Ojalá uno tuviera así como ya, este es tu sueldo, pero sabes que aquí está el de la construcción, aquí está el de y todo el tema. Por favor, qué bueno. Bueno, en el sueldo a ti te dan plata para locomoción y colación, pero de repente irrisorio. Y para la cuenta. Exacto. Claro, para poder decir, nosotros lo hacemos, pero con 10 mil pesos tú no tienes para la locomoción ni para 10 días más o menos. Entonces, razones de rabia hay muchas. Sí, acá nadie se puede perder respecto a eso. Pero, ¿qué hace uno con la rabia? La organiza. Claro, ahí está la cosa. Es que hay distinta gente que hace cosas diferentes con su rabia. Hay los que salen a la calle y la tiran para cualquier lado disparando de chincolajote. hay otros que no. Uh-huh. Se organizan, como dices tú, y que es lo correcto, y de allí empezar a hacer un trabajo para poder cambiar esta situación. Lo que decíamos hace un rato atrás. Exactamente. Y la rabia puede ser un punto de... No solamente puede ser, es el punto de partida de poder surgir, de poder organizarse, de poder, obviamente, abrir posibilidades y poder tender mano para alternativa. Uh-huh. A frente a lo que yo repudio, lo que yo a mí no me parece, entonces también me ayuda a posicionarme de manera que de ahí saco fuerza para, en realidad, aportar de lo mío, de donde yo puedo, en realidad, decir lo que están a la vereda del frente, la están uh-huh. echando a perder, y yo tengo esta postura como una alternativa que sí posibilita las cosas de otra manera. Y me organizo para aquello. Exactamente. ¿Mm? Pero si tú tomas esa rabia o ese odio, esa forma de o ese deseo uh-huh. de destruir, y no lo canalizas, no lo haces un trabajo de grupo, de solidario, no te sirve de nada. Exacto. Al final terminas con más rabia todavía. Y termina aplastado por la rabia. Claro. Porque nadie te comprende tu rabia. Exactamente. Y eso más rabia da. Exacto. Porque la idea es que la rabia no solamente te aplaste, sino que te estimule para, obviamente... Sí, para comprometerte. Claro. Y yo creo que la mejor de las revoluciones parte por una muy buena orientación, organización, es rabia. Porque en realidad, de lo que yo digo, basta, que esto ya no lo aguanto, me ayuda a decir, allá frente a eso, a ver, ¿con quién tengo de aliado para poder en realidad decir algo podemos hacer frente a aquello? Y no solamente replicar la situación de rabia que no aguanto, sino más bien darle un camino que pueda ser diferente y que pueda ser una solución, obviamente, alternativa a lo que está ahogándome o está ahogando otra persona. Y eso creo que los verdaderos grandes líderes, Jesús creo que también, de rabia un poco en algún momento... Uh-huh. Puso la cosa en su lugar, se le lee en los evangelios cuando a los sumos sacerdotes de la época, a los fariseos, a los escribas y publicanos, lo manda todo así como poniéndole a las cosas como debiera ser, y con él y muchos otros líderes que ya podremos analizar en la historia, ha sido eso, una manera de decir, no, es que esta situación ya es insostenible y toma posición. Claro que hay una cosa, hay un momento en que Cristo también da a conocer su rabia tomando el látigo. Ah, sí, por favor. O vengo a meter echando, espada. Esa. Y echándolo, echando a los mercaderes del templo. O como dices tú, Toño, cuando viene les dice, bueno, vendan una túnica, o sea, los que tengan dos túnicas, vendan una y con la plata se compran una espada. Porque se viene... De hecho, hay una decisión, un punto de inflexión ahí interesante. En esa parte... nos pusimos medio de evangelio, la hora del evangelio. Sí. La influencia de Bolívar, pues son día lunes. En la radio laica en un momento empezamos a canutear así, pero pesado. Pero hay un punto de inflexión en un momento donde pone, es como, yo recuerdo un poco, y hay una cosa muy, muy, muy, muy cuidada en un discurso de Yasser Arafat, cuando pone en un momento la ramita de oliva, en una mano tengo la ramita de oliva y en la otra tengo una pistola, ustedes elijan. Hay un símil muy parecido en una parte donde Jesús pone esa cosa. Por un lado tengo la espada, que en el contexto histórico viene siendo el arma en ese tiempo, que ocupaban, por ejemplo, los celotas, que era un movimiento revolucionario independentista palestino, en la Palestina, perdón, hebreo, con el otro lado, su corazón, pues en definitiva, ¿dónde elijo yo? Pues me voy y esto se convierte en una revolución violenta, nos quitamos el yugo del opresor, en este caso los romanos, y la casta de judíos, siempre los opresores buscan supervisores que son de los mismos, o por otro lado, tomo este camino que es sumamente complejo también, y toma una decisión política. Y digo que es una decisión política porque tiene efectos políticos, tiene consecuencias políticas y tiene una discusión política con los celotas, en ese caso el de Judas y otros más que estaban, donde discrepan con él en esta discusión. Pero uno se ve enfrentado en ciertos momentos con eso. Hay gente, la dictadura que duró 17 años en este país, que probablemente su legado sigue vigente, la verdad. De hecho, yo ayer me asombraba, veía también las redes sociales y particularmente el tema de la radio, que sale en un momento determinado en Twitter, la tumba de Jaime Guzmán custodiada por carabineros. De hecho, fueron detenidos dos personas por ir a cubrir la tumba de Jaime Guzmán. Y es simbólico, porque no solamente está cuidada la tumba, está cuidada su construcción. La Constitución, está cuidado todo lo que tiene que ver con el sistema político que nos rige hasta el día de hoy, y cómo se ha legalizado un montón de cosas donde los ricos pagan multa pero no van a la cárcel. Y uno mira eso y dice, bueno, uno se ve enfrentado a eso, yo no me hago ni la blanca paloma, pero en un momento uno se ve enfrentado en la vida a tomar decisiones y decir, bueno, ¿sabes qué? Puedo tomar esta decisión o puedo, ¿sabes qué? Tomar la arma y decir, cambiemos esto. Van dentro de la rabia, un poco más racional, bueno, no es tan histérica, pero es una decisión, como la decisión que tomó gente común y corriente, obrero, gente profesional y todo el tema, de decir, bueno, ¿sabes qué? No vemos otra posibilidad salvo seguir muriendo y nos vamos a levantar en armas frente a esta tiranía. Por eso conmemoraba y también celebraba, independientemente cómo terminó el hecho, respecto a lo que fue el atentado de Pinochet, donde los que iban a morir. O sea, esa es la única convicción que tenían, salen vivos. Pero también Pinochet, gracias a la Virgen, como lo señaló en su momento. Claro, que quedó plasmada en el parabrisas. Sí, pero bueno. El punto es que en un momento se enfrentan. La rebelión está parte consagrada también. Y en ese sentido uno toma una posición de vida. El punto es, ¿qué es lo que detona? ¿Detona solamente la rabia, porque una vez que acaba eso queda ese vacío ahí, o detona realmente? Y aquí es donde yo discrepo con mucha gente que conmemora. Yo no veo a los caídos solamente como unas víctimas de... yo los veo como constructores de una sociedad que no es esta, precisamente la que aspiraban. Y si algo es rescatable desde ahí, algo es rescatable desde esa memoria, es ese proyecto, es esa forma. Yo recuerdo una canción en particular que se cantaba mucho en mi círculo cercano, que es nicaragüense, que se llama Mi Venganza Personal, y que hablaba de que la venganza personal para un revolucionario es que un día no hubieran mendigos en las calles, que la venganza frente a estos regímenes fascistas y todo el tema es que al aplicador de la tortura se le saludaba amablemente con la vergüenza, rodeado del resto de la comunidad que estaba empoderada. Que la venganza era la construcción de esa sociedad por la que estábamos y que tuvieran que mamársela. Creo que estamos muy lejos de esa sociedad del día de hoy, sí. Pero yo aspiro a eso. Claro. Yo aspiro a que mi hijo, tus hijos, los que vengan, los que no están, estén de una u otra forma contemplado en una sociedad, cosa que hoy día no está. Hoy día hay un régimen de acumulación que lleva a niveles de que tenemos para que otros nos tengan. Me parece horroroso que inviten a gente como Axel Kaiser, por ejemplo, a programas de televisión. Eso es violento. O sea, que inviten a gente como Axel Kaiser es violento, que un ultraliberal. Y más encima que eres raja. Que hablando que cómo va a haber educación gratuita, porque dónde queda el mérito propio y todo el cuento, bueno, pedía becas, po. Y se fue a estudiar a Alemania, en Alemania que tiene educación gratuita, pero por favor, no sé, hay cara raja. Pero le dan tribuna a este ultraliberal, casi anarcocapitalista, que lo que plantea ese es el tema del mérito individual, de salvarse solo, y claro, pues es muy fácil decirlo viniendo en cuna de oro, po. Pero el punto acá es que la diferencia entre los revolucionarios y cualquier otro, o revolucionaria, cabe también decir eso, es la forma de sociedad que quieren construir. Exacto. Unos van desde la reacción, otros van en la construcción. Estoy de acuerdo que para construir hay que destruir, sin duda. Pero, y voy a hacerme cargo también de ciertos arquetipos, esto de destruir templos para reconstruirlo en otros días. Ahora, no sé si no lo construiremos en 3 días, pero pero no, yo creo que nos demoraremos más teniendo las constructoras que tenemos. Pero en términos concretos y en términos prácticos, yo creo que la revolución, por ahí alguien lo decía, creo que era Rula, que había que matar al fascista que tenemos adentro. Y yo creo que todos lo tenemos, de una u otra manera. Eso es. Uno en más o menor medida. Y uno tiene poco tiempo para reflexionar sobre eso. Poco tiempo para reflexionar. El tiempo el que vivimos hoy día, estos tiempos modernos que ya pregonaba en su momento Chaplin en su película, son tan rápidos, son tan alienantes, que en definitiva no tenemos el tiempo para poder reflexionar sobre cómo estamos viviéndolo. Y bueno, este sistema está construido para que tú te detengas y lo pienses. Probablemente puede ser extremadamente peligroso aquello. Y que en definitiva reaccionamos frente a eso. Lo que está pasando con el tema del metro y el Transantiago, la gente está reaccionando. Esto viene hace rato. Qué bueno que reaccione. Pero ¿cómo construimos desde ahí? Y de parte del poder están reaccionando. De hecho, ahora hay guardias en los metros, guardias privados. Hay carabineros, van a ver en la hora punta, este ya anunció, y grandes sanciones, lapidaciones y todo lo demás ha anunciado Peña y Lillo. El nuevo Ginspete, pero no podemos decirle Ginspete porque probablemente él es compañero y no... Claro. Las pelotas, el tipo es un tipo represor. Ayer hubo también allanamiento en la comunidad de Temucuicui y se ha hecho ya común. Y hay gente que está mirando para el techo porque la verdad no quiere cagarse a su gobierno. Bachelet negó posibilidad alguna de la Asamblea Constituyente y sale un diputado como Jory Jackson a decir, bueno, presionemos la paquilla, pues ya, párase, como... Y eso genera rabia, genera mucha rabia, porque ve que lo que se está acomodando es lo de siempre, la élite. Ayer escuchaba a Eugenio Tironi, por ejemplo, en un programa, y decía, bueno, los ricos siempre van a evadir impuestos, siempre van a buscar la forma de evadir impuestos. Lo dice un asesor de las grandes empresas, de los grandes ricos del país, y no solamente a nivel ya regional, ha diversificado su cartera Eugenio Tironi. Ideólogo es la Concertación. Entonces, claro, si no sale rabia de ahí, no sé qué. Ahora, ahí es donde está el componente, creo yo, político. Ahí es donde está esa rabia organizada. Disculpa, yo sé perfectamente que las revoluciones, para hacer tortillas se quebran huevos. Si no, yo no me vendo simulacro ni voy a vender pescada gratuita acá. O sea, yo no conozco revoluciones que no sean violentas. Hay revoluciones pacíficas, por supuesto, pero revoluciones estructurales. Yo creo que ambas cosas van de la mano, porque la revolución pacífica, una de las cosas que yo admiro de ciertos movimientos de carácter pacífico, es que han cambiado conciencia. Me parece que el switch es el primero que tiene que cambiar. Pero disculpa, la India no se liberó solamente por los ayunos de Gandhi, se liberó porque hubo una lucha y murió miles de personas peleando por la independencia de la India contra el Imperio Británico. Y me parece que lo que hizo Gandhi es tan importante como eso otro. Están de una u otra manera relacionadas íntimamente, pero siempre queremos la verdad absoluta. Eso me parece. Esta es la vía, y la otra no. ¿Quién dijo que no? Y tiene que ver con que la primera de las luchas, obviamente, es la interna, dentro de uno. Sí. Esa reforma... La más difícil, igual. Exactamente. Y cuando esa, obviamente, poco a poco se va realizando, ahí es donde se cimenta una experiencia sobre la cual se puede organizar y confiar en otro, con quien se pueda contar también para una causa, obviamente, común. Y para una buena posición o posicionamiento, digamos, políticamente bien razonado, organizado, de manera que pueda ser, obviamente, otro modo de no repetir la misma basura con la que yo he sido en realidad sometido, sino más bien como una propuesta bien diferente. A mí se me ocurre que a eso de una u otra manera, sin ponerlo, es una manera de interpretar lo que Jesús dice, bueno, poner la otra mejilla, no necesariamente dejar que el otro me siga pegando. Sí, sino yo con esa parte paso un poco de largo. Pero en ese sentido quiero, no para ponerme que me pisotee y me pegue y ahí feliz salga de eso, sino más bien una contrapropuesta, digamos. Por último, uno tiene dos mejillas. Ajá. Después de la segunda mejilla, puedo hacer lo que se me ocurra. Claro. Claro. Pero como una manera de... Sí, así me causaste esto y yo te avergüenzo de decir que hay otra manera de responderte a eso. O sea, me mataste toda mi familia y, bueno, no diré, bueno, entonces yo también te mato la tuya, sino que en realidad de otra manera, ya sea por el camino de la justicia, en el momento en que llegue, te saludaré y a la justicia veremos cómo van las cosas. Entonces, ya un camino diferente. Y morirá de vergüenza de ver que, pucha, había otra manera de enfrentar esta realidad. De otro modo. Entonces, me parece que todo eso obviamente necesita también de una... Pero cuando hay verdadera justicia, porque de repente tú estás dándote cuenta de que no es justicia cuando un tipo ha matado a dos o tres personas, o sea, se le ha descubierto y se ha podido saber de que mató a dos o tres y los torturó antes. Ojalá lo reconozca, ¿cierto? Y al final no encuentra otro al camino que tiene que reconocerlo y le dan ya 3 años para que esté en su casa tranquilamente. Porque torturó, mató, asesinó, hizo desaparecer y todo el tema para construir esto que tenemos. Claro. Bueno, además. Es el punto. Lógico. No, pero estamos hablando de la justicia. Sí, pero por lo mismo, claro. A mí me parece injusto el resultado final. ¿Por qué? Porque de otra manera lo que vemos es el hecho en sí aislado. Vemos al torturador como un tipo malo. No, disculpa, eso se institucionalizó porque fue una práctica, se entrenaba para torturar. No fue un exceso, como lo quisieron mostrar varias veces durante muchos años. Mucha gente. No, aquí habían entrenamiento. Tejas Verde servía para entrenar sobre torturas que habían aprendido en Estados Unidos o en Panamá Este, porque indistintamente algunos venían de distintas partes. Y los que vinieron de Brasil. Sí, a enseñarle acá también, porque eso también está más que claro, de que hubo torturadores brasileños que vinieron a enseñarle a los a torturar acá. Entonces, todas estas situaciones, claro, tenían práctica con el golpe del 64 en adelante. 64. Exacto. Entonces, el asunto está más que claro en ese aspecto de que sí, no es, son cosas puntuales tal vez y que pero que te genera mucha rabia y mucho odio a un sector más pequeño. Pero en lo general, claro, da mucha rabia también el hecho de que después de que se haya terminado la dictadura, los que estaban a cargo de la dictadura, la parte civil de la dictadura, siguen gobernando, siguen en las mismas, siguen ellos instaurando su proyecto de sociedad durante 25 años, sin haber cambiado casi nada. Entonces, eso, claro, da mucha rabia porque sucede que cada vez nos van aplastando más y con una dictadura, digamos, democrática. Sí. El hecho es cómo ahora hacer de manera que sí construyamos un proyecto de sociedad que en realidad ya no vaya repitiendo el mismo modelo que vemos que ha oprimido, sigue oprimiendo y en realidad capaz que siga oprimiendo más. Entonces, ¿cómo hacer que en realidad esta herencia que pues, tiene obviamente esa cicatriz, no, más que cicatriz, todavía heridas abiertas, no siga, digamos, repitiéndose? ¿Cómo hacer? Entonces, esa es como la pregunta. Claro. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el seguir? Camino a seguir? Y ¿no será quizás repitiendo la misma barbaridad que se ha cometido? A lo mejor no sea eso, no puede ser, digamos. Porque si no. Pero es el camino más corto. ¿Te das cuenta? Pareciera. Claro, pareciera que es el camino más corto. Exacto. El camino más en la mano que tenemos. Allá es más fácil tomar un arma, tomar una piedra, tomar un fierro y darle al otro que organizarse, que planificar un camino a seguir en conjunto y que nos da una perspectiva y una meta mucho más alcanzable, más lejana. Eso sí. Entonces, pero ¿qué pasa? De que todos quieren hoy día o ayer y no en 10 años o en 100 años. Porque a mí me llama la atención, porque, bueno, en sistemas dictatoriales, las que viví en el Congo durante más de 20 años, duró esa dictadura del Congo 32. Yo dentro de ello viví 23 años. El tema es, en eso, por ejemplo, el derecho a agruparse, a reunirse, era muy complicado, era limitadísimo. Pero lo que me llama la atención es que cuando ya un poco más de libertad para podernos organizar y juntarnos, podemos contar con eso hoy día, más nos aislamos. O sea, ya no está enemigo común. El enemigo que dice, bueno, no se junten porque si lo encuentro junto lo voy a... Y ahora nos aislamos, no sé, yo digo, pero ¿por qué no aprovechar, por ejemplo, esa ventaja de que nos podemos juntar, podemos conversar y tomemos en cuenta lo otro, el vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, y que podamos hacer proyecto común, podamos trabajar más, digamos, comunitariamente? Porque ahora diremos, no, pero la misma sociedad nos va dando propuestas para aislar, pero tenemos posibilidad de decir, bueno, ahora paro este momento de aislamiento y me abro a los demás y busco con los demás y me organizo con los demás. Pero me llama mucho la atención eso, la diferencia que, claro, estábamos obligados a no juntarnos. Entonces, bueno, pero la gente igual se juntaba para poder reorganizarse. Y hoy día... pareciera que el camino más fácil es decir, bueno, no pesco a nadie, me salvo solo y todo lo demás. Es como triste verlo. Claro, se acaba el enemigo, se desaparece el enemigo en común que tenían, entonces por lo tanto no hay algo que lo unifique. ¿Frente a qué? Es lo mismo que pasó acá. Se acaba la dictadura y la gente se dispersa. Los que se quedan juntos son los que intentan, o sea, los que van a llevar el gobierno y que les conviene por conveniencia política, económica, quedan juntos y que cada vez se van jibarizando más. Y en este momento es un grupito, que son los que están a cargo de todo, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera participa en las elecciones cuando durante 17 años lo que más pedían eran elecciones. En todas las manifestaciones hablaban de la democracia, hablaban de las elecciones libres, de tener elecciones y todo lo demás. Y cuando viene el momento, claro, la gente se ve de que no es lo que había esperado encontrar al final del camino. Por lo tanto, se dispersa. Ajá. Y en esa dispersión hay que encontrar otro camino, me parece a mí. Ahí es el asunto, ¿no? Claro. O sea, mira, acá dice Andrea... a mí me pareció más violento una conmemoración por un conjunto, sectorizada y con organización con sus afinidades. Las cosas parceladas. Y que más que uno quisiera o no, de tal o cual forma, es una realidad. El hecho está allí. Creo que decíamos al principio, o sea, una marcha que iba dividida, porque es una constante que ha ocurrido desde hace muchos años. Probablemente distinta a la del principio de los 90, y uno se acuerda y que van todas juntas, con matices y diferencias que siempre han habido en términos políticos. Eso ha existido siempre en términos históricos, pero que está tan marcada, que está tan disgregada, y que en definitiva representa cómo está puesta nuestra realidad, que nos han dividido enormemente. Entonces, claro. ¿Qué es lo que ve uno? Yo creo que la puede ser muy políticamente incorrecto decir esto. Yo creo en la violencia revolucionaria. Creo que en un momento determinado, insisto, como decía Denante, para hacer tortilla hay que romper huevo. Para pavimentar una calle hay que entrar a picar la tierra. No veo otra forma real de hacerla. El tema es qué lo justifica, qué lo contextualiza. Yo siempre creo que lo que dirime de una u otra forma algo, como hecho político o no, no eres ni tú ni yo, es un conjunto. Quien valida tal o cual acción. Porque, ponte tú, más allá de que la prensa dijeran que eran terroristas y subversivos y todo el cuento, había un cierto dejo de respeto y admiración por las viejas organizaciones revolucionarias. Era que no. ¿Por qué? Porque se les veía haciendo un rol importante dentro de sus propios sectores. Entonces uno mira a ratos para atrás con cierto grado de nostalgia, pero miremos desde hoy día. Se ve poca organización. De hecho, es más, las marchas se han constituido en ciertos espacios para que las organizaciones se demuestren, porque la verdad en la práctica no se ven territorialmente, en términos de reconocidos por sus pares. Y sus pares es su pueblo. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, claro, hay una diferencia ahí tremenda. En términos de qué hacer, porque hemos ido perdiendo un montón de cosas y no la hemos ido perdiendo gratuitamente, la hemos ido perdiendo porque hay una acción deliberada del otro lado para que así ocurra. Por eso a mí lo que ayer me llamaba la atención era no contextualizar lo que estaba ocurriendo. O sea, claro, es una imagen muy fuerte ver a alguien rociándole bencina, independientemente de lo haya quemado o no. Fuerte esa imagen. ¿O no? Fuertísimo, hombre. Claro, te trae recuerdos. Pero fíjate que depende. De situaciones que... Sí, pero depende, porque, por ejemplo, hemos visto lo mismo. A mí me parece que fuerte en cierto caso, pero, por ejemplo, yo he visto videos donde hay abusadores de niños que son linchados por ciertos sectores y la gente termina legitimando y la mayoría termina diciendo, es bueno. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los hechos por sí mismos no constituyen nada. Que son los contextos los que le dan un matiz muy distinto. Como decía un viejo profesor mío, cuando tú vas a la guerra por tu país, a medida que matas ganas más condecoraciones. Cuando tú estás, que es la paradoja un poco de el síndrome Rambo, se le llama en Estados Unidos. Tú vuelves a tu país, quieres hacer lo mismo que te enseñaron a hacer, y eres un asesino. Llegas como... Pero estás matando también. Llegaste como héroe, y ahora, claro, eres el malo, claro. ¿Por qué? Porque son los contextos, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, contextos justifican probablemente corregir o matizar un mandamiento como no matar, pero bueno, sabe que había una guerra santa en un momento terminado y había, contra los moros había que pelear de alguna forma. Entonces, los contextos justifican, pero es un entorno. Yo la verdad creo, ojalá fuera así, pero no creo que ocurra, de que en un momento determinado esa gente que está acumulando millones y millones a costa del hambre de mucha gente en el mundo, a costa de mucha rabia acumulada, se despierta un día y diga, ¿sabes qué estamos haciendo mal? ¿Sabes qué? No vamos a acumular más plata. ¿Para qué queremos plata si nos vamos a morir un día? ¿Ah? ¿Sabes qué? Es injusto este sistema. ¿Sabes qué? Lo vamos a cambiar. Si pensara eso, no estaría acá. Obvio, po. Si creyera que eso es factible, que eso es posible, de más, po. O sea, esperar, po. Apelar al corazón de... Hay gente que ya no tiene corazón acá, po. Sería el paraíso ya, si mismo, ¿cierto? O sea, entender que estamos, que somos una sociedad, que estamos constituidos dentro de esta cosa que se denomina, entre comillas, raza humana, por tanto, queremos lo mejor en términos como humanidad. No, hay gente que gana plata vendiendo armas. El otro día veía un reportaje muy lindo a Carlos Cardoen. Y que ahora tenía un rally, que bueno, porque muestra Chile y todo el cuento. Bueno, un tipo que hizo su fortuna a punta de matar gente. A punta de vender armas que fueran lo más perversas para dañar lo más posible al enemigo. Y no enemigo ideológico, enemigo que fuera el mejor postor. El que me paga más es mi amigo. Entonces, y es puesto en un sitial hoy día casi de empresario bueno, el mismo que tiene a cargo hoy día el tema de la electricidad en el metro. Y que se ha pasado casi piola. Carlos Cardoen allá, que tiene su imperio ahí en la sexta región. Entonces, o los Vial, que tienen comprado Doñigüe y otras partes más. Y que son apoyados por precisamente este sector gobernante, esta clase de dominante, que hace todo. Ayer, de hecho, Eugenio Tironi transparentaba algo. Y que lo diga Eugenio Tironi no es que lo diga el del otro lado. Decía, bueno, aquí hay que... Los empresarios de verdad, los empresarios bacanes de este país, aman a Bachelet. Obvio, ¿cómo no hacerlo? O sea, sin ningún desparpajo ahí. Entonces decía, el problema de Bachelet son cierta gente que habla más de la cuenta. Los que hablan de retroexcavador y todo porque quieren ser bacanes y decir cosas así como que más encima no son ciertas. Entonces, eso como que enrarece el ambiente. Y tú veis que todas las políticas y todas las señales son para dejar bien a ese grupo muy chiquito de gente que se acumula y que probablemente no va a despertar un día diciendo, ¿sabes qué? Estamos haciendo muy mal. ¿Ah? Estamos generando. O esos que escribieron una carta al Mercurio, Alianza y Concertación Unida, jamás serán vencidas. Gente de la Alianza, Mariana Elwin, JJ Brunner, Gene Tironi, con gente de la Alianza, en contra de la educación gratuita. Fueron como 37 personas. Claro, ellos tienen asegurado a su hijo en muy buenos colegios. Y lo que están defendiendo, en definitiva, son sus privilegios. Aunque diga que están defendiendo a Chile. Uh-huh. O a los chilenos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido... en ese sentido, claro, pues, se pierde ahí harto enfoque. Sí. Pero una de las cosas probablemente más terribles que han ocurrido de este último, la arma de destrucción masiva que ha sido instalada ya por décadas, es destruir, no sé si ya completamente, pero casi, la humanidad. La humanidad no solamente como seres humanos, que respiren, que son números. Me refiero a ese instinto que nos hace constitutivo uno de otro. Esa humanidad, de hecho, esa bomba que han puesto el individualismo, el mérito individual y personal, todos pueden ser millonarios. Cualquiera puede ser millonario, no todos, pero cualquiera. Esa frase muy típica de Pinochet. Sí, pues está instalada. Usted se salva, no el otro. Y se siente bien la gente con eso. O sea, yo metí a mi hijo y le ganó un montón de otros porque está en un súper buen colegio. Y a los otros compañeros que tenían otro colegio antes de cambiarse, cagaron. Hasta ahí nomás. Pero eso es por culpa de sus mamás, es culpa de sus papás, culpa de que los cabros son muy tontos. Po. Que no tienen la inteligencia que tiene mi hijo, po, que es el buen inteligente. ¿Cachai? Es brillante y un día va a ser presidente de este país. Con esa carrera, con ese tránsito, con ese camino iniciático que tienen, nada bueno puede salir. Puede salir alguien que le da indiferencia. Yo hoy día, insisto, para mí hoy día el paradigma de este constructo tiene nombre y apellido. Se llama Rodrigo Peña y Lillo. Rodrigo Peña y Lillo representa a ese constructo del tipo que vive en un sector no acomodado y que se esfuerza y todo el cuento, que no le complica cagarse a los demás mientras tenga buenos padrinos políticos detrás y llega alto. Para mí, Peña y Lillo es un lumpen y peligroso, dicho sea de paso, pero es constructo de esta sociedad que se ha querido instalar. Es un constructo. Ha sido construido. Ese del camino, el mérito. Mira, sabes que es necesario ir por este camino porque así tú vas a ser exitoso. Y en un momento vas a poder volver a tu población, volver en un auto con guardia y la mina que no te pescó en un momento determinado, va a decir, ¡ay, lo que me perdí! Uh-huh. Y ese va a ser tu satisfacción. Uh-huh. Eso de demostrarle al otro que tú fuiste más que el resto. Y eso está como normalizado. Es como lo que hay que hacer. No importa esa chica que te dijo que no, o ese chico que te despreció, mientras tú un día vas a ser exitoso o exitosa, y toda esa gente te va a tener envidia. Y ese va a ser tu triunfo. Y se le instala eso a los niños de chicos. Se lo instalan en los colegios bacanes. Diciéndole, bueno, ustedes van a ser mejor que cualquier otro de los otros colegios. Y la sociedad los va a mirar así. ¿Por qué? ¿Qué te hizo mejor que eso? ¿Qué diferencia hay entre esa eugenesia social nazi que creía que era una raza superior por sobre todas las demás. ¿Cuál es la diferencia? Yo no la veo. Yo veo el mismo principio estructural ahí instalado. Entonces, claro, o sea, para mí, insisto, uno de los videos que ayer, y digo, tengo dudas todavía si la razón o todos los que están ahí participando, pero se dicen que era del Col de Chile peleando en la calle del cementerio general. Encuentro un nivel, y gente más encima al medio con fotos familiares de detenidos desaparecidos tratando de parar la cosa y todo el cuento, y caían piedras, caían palos y caían molos. Eso es terrible. ¿Qué, ¿qué onda? ¿Hasta dónde hemos llegado? No solamente por el tema del respeto en el lugar, el respeto que no tienen los pacos, por ejemplo, al entrar a los cementerios, que no tienen con nuestros deudos ni con este, no lo han tenido. Pero ¿qué, cuál es la razón ahí de enfrentarse? O sea, nos terminan cagando todo el día y terminamos peleando acá abajo por pelotudeces. Pero somos mejor que esto porque le quitamos la bandera. Y la quemamos. Y la quemamos. Somos terrible puliento lloro bacanes. Qué tontera más grande. Es como, es una contradicción más bien de vida, ¿no? Porque en realidad, si por algo estamos ahí para decir, no, repudiamos lo que en realidad se ha hecho contra la vida humana y lo que estamos instalando ahí a decir, nosotros somos capaces incluso de eliminar al otro, porque en realidad no es como nosotros, no tiene tanto mérito como que nosotros. Y esa contradicción creo que es lo peor, que o sea, peor resultado de un modelo de sociedad que lamentablemente se va naturalizando. Claro, o sea, te pones al mismo nivel que los dictatoriales. O sea, se ponen al mismo nivel que los pinochetitos, diciéndose ellos que son de izquierda, pero eso es solamente la boca para afuera. Pero su forma de pensar y su forma de actuar y su forma de relacionarse es absolutamente dentro de los cánones de la dictadura. Exacto. Porque nadie prohíbe que alguien pertenezca a un conjunto, a un club, qué sé yo, que simpatice con tal o tal otra cosa. Pero ¿quién le da razón a que esto implique enfrentamiento violento contra el otro? Que uno sea superior al otro y por lo tanto tiene que golpearlo. Nada, pues. Nada. O sea, ahí no tiene por qué. No tiene por qué. Y más encima en un contexto en que en realidad, ni por si acaso, no sé, ni que ocurra en un estadio, bueno, uno dice, bueno, está dentro de un marco, digamos, determinado. Pero ¿qué tiene que ver que se enfrente lo de la de abajo con lo de no sé de dónde en un cementerio y en una en un acto de memorial? Sí, donde obviamente decimos los derechos humanos aquí en realidad son lo por lo que nosotros abogamos. Y ahí, votando a los que con su foto de su detenido desaparecido ahí han, o sea, qué violencia, ¿no? Oye, no, vamos a una pequeña pausa musical, un bloque. Nos vamos con este tema que le había comentado en su momento, para que le pongan oreja. Yo creo que expresa bastante bien lo que hemos querido tratar de señalar acá. Sin embargo, antes de irme a la pausa musical, no puedo dejar, no puedo omitir o dejar de no decir que me violenta tanto el hecho que muchos condenaron ayer respecto a este periodista Fernando Sánchez, que espero que esté bien con su familia, que me llama la atención porque él es un periodista de el área deportiva. ¿Por qué lo mandan así a pito de nada? Me parece extraño. Yo no veo esa misma condena ni social cuando le revientan la cabeza a la gente de prensa independiente, autónoma. Ni aunque sea prensa o no prensa, cuando ocurre con cualquiera, ayer apalearon a diestro y siniestro y tampoco fue tema. Entonces, si vamos a estar, estemos en todas, creo yo. Eso es. O sea, la verdad vale para todos, ¿no? Y nos vamos a ir con este tema. Este tema se llama Mi Venganza Personal. En esta versión de una chica, una compañera, se llama Varinia, hija del Guatón Olivares, mirista. Fue su caso establecido en algún organismo internacional como un caso de genocidio. Su familia fue casi completamente exterminada durante la dictadura.

la calma se me escapa. ¿Qué hacer si la evidencia alimenta esta rabia? ¿Qué hacer si la evidencia alimenta esta rabia? ¿Qué hacer si esta canción parece insuficiente para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente? Para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente. Llora Pisagua, llora, desahógate de muerte. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Llora Pisagua, llora, que también lloro contigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. A no olvidar y dar castigo. Recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos acá, nos pasamos de los cafés, se pusieron los audífonos, gracias por volver. Acá estamos con Alfonso y con Bolívar. Es que bueno, nosotros nos vamos a hacer café, no nos para nadie tampoco, ese es el tema. Oye, dentro de lo que pasó delante, bueno, de los temas musicales y todo lo demás, está un blog que se llama Panorama Popular. Si tienen algún panorama gratuito o a muy bajo costo, cultural, social, de música, teatro, danza, actividades culturales, etcétera, etcétera, pueden mandar un mail a panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Se los repito, panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Y pueden mandar sus panoramas ahí para que pasen el bloque. Este es una maqueta experimental. Agradecemos a Jaime ahí, que va a estar a cargo de los panoramas populares de Radio Villa Francia. Así que ahí tenían, por ejemplo, alguna película, danza, teatro, cueca, ahí que estaban y son gratuitas. Así que las pueden, y después va a ir también acompañado en la página radiovillafrancia.cl, ahí para que la pueden buscar ahí más específicamente, con los respectivos links y todo el tema, o dónde ir a buscar entradas respecto a algunos panoramas que hay. Así que tienen ahí, pues, panorama popular @radiovillafrancia.cl y nos pueden enviar ahí sus panoramas. Para que la gente tenga opciones de panoramas gratuitos o muy bajo costo a los que puedan acceder y decir, oye, vamos a ver teatro hoy día porque es gratis en tal lado. Vayan a ver teatro. O de donde hay bibliotecas, donde hay museos que puedan ser visitados y que sean interesantes. Porque de repente los cabros chicos nos mandan a hacer trabajo en el colegio y no saben dónde ir. Eso sucede. Claro. Entonces el niño ahora va a saber de que, ah, sí, ahí en la radio yo puedo saber dónde encontrar el museo, la biblioteca que está cerca de mi barrio, cerca de mi casa, para poder hacer mis tareas. Bien, bien, interesante. Y lo otro del teatro, que no es algo barato, al contrario, es carísimo el teatro. Y yo justifico que sea caro porque los actores tienen que ganar y es poca la gente que va y son pocas las salas que hay. Todo eso influye en que sea. De hecho, por ejemplo, ahí habían panoramas en los cuales son adhesión voluntaria. Así como que pasan sombrerito ahí, usted pone lo que cree que merecen o lo que tenga también. Claro. Ese es como más o menos el criterio. El criterio son panoramas gratuitos o a muy bajo costo o que tengan adhesión voluntaria. Y va de todo tipo, este acto cultural en poblaciones, qué sé yo, o que estén dando, por ejemplo, el Museo de la Memoria, está el Museo Salvador Allende, que esta semana también tiene un montón de actividades, informarse, así que vamos a ir armando poco a poco, esta es la primera prueba, como para que se hagan una idea de lo que se viene ya pronto. Genial. Así que ahí habían panoramas para esta semana, atento a aquello. Bueno, estamos viendo algunas cosas, lo veíamos desde la semana pasada, la reforma tributaria sigue cortándose el bonsai en el Congreso, cuestión que en definitiva ya está como pasada ya. Pero la reforma educacional parece que va a tener ya algunos cambios. Por ejemplo, no se van a comprar colegios, pero excepcionalmente algunos sí. Ah, sí. Como dijo el ministro, excepcionalísimamente algunos se van a poder comprar. Que en definitiva han ido generando, ¿cómo se llama? Ya matices y cedido a las presiones de distintos sectores que están dentro del mismo conglomerado que está dentro del gobierno. Como fue la carta de los 37, donde habían varios ahí que son de la nueva mayoría. Llamativo. Una consulta en cuanto a eso. Los que se van a comprar, ¿van a ser comprados para que sean municipalizados, para que sean estatales o para que sean arrendados? Ni idea. Eso es que interesante saber qué van a hacer con esos colegios. Y te lo respondería cuando tengamos el proyecto y cuando tengamos las indicaciones, cosas que no se tienen. hay gente defendiendo una reforma que no sabe ni la pito idea de qué trata. Claro, ni para dónde va la micro. Es como el Transantiago. Claro, porque si no está digamos la base fundamental de esa famosa reforma, ¿de qué discutimos entonces? O se espera que lleguen los elementos para discutirlos, o en realidad estamos puro especulando. ¿Sí? Es como el metro. Uno se sube, pero no se sabe dónde se va a tener que bajar, hasta dónde va a llegar. Ahora es difícil, sí. Siempre hay que llevar una linterna ahora, por si acaso. Claro, si uno va a ir en metro. Sí. Y hay que llevar, claro, y hay que llevar con la tarjeta VIP bien cargada, porque en una de esas te tienes que bajar y tomar una y micro, puedes tomar otra. Sí, claro. Complicado el asunto. La otra hay que ir confesado, por si acaso. También. Oye, algunos sectores aledaños están sin luz. Eso se avisó con un corte programado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se supone que está así. De hecho, hay gente que está sin luz. Pero obvio, está escuchando a través de otra, alguna radio a pila y otro a través de su celular que tenía cargado previamente. Porque avisaron, afortunadamente no tocó justo este sector, sino no podríamos haber estado transmitiendo. Claro que sí. Pero será. Quiero llevarlo, no, no, no, a otros temas, pero antes quiero quedarme aún con el tema de la memoria. Uh-huh. Ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque, bueno, hoy, 8 de septiembre, se conmemora el asesinato de José Humberto Carrasco, uh-huh, más conocido como Pepone. Uh-huh. Periodista, José Carrasco Tapia, que fue sacado de su casa. Fue posteriormente asesinado por un PC comando, parte de la dictadura. Esto como una especie de venganza por el atentado a Pinochet. Claro, fue como el 7 de septiembre. Fue los 2-3 días. Sí. De hecho, fue el día siguiente. El atentado fue el 7. Ah, el 7. De hecho, estaba recordándolo. En la noche los tomaron. En la noche los tomaron detenidos. Grupo, y, claro, y a él lo llevaron allá en el costado del Parque del Recuerdo, en Recoleta, y uh-huh, ahí fue. Ajusticiado, asesinado, ¿cómo se podría decir? O sea, asesinado. Sí. A las 5 de la madrugada llegaron hasta el domicilio de Pepone, José Humberto Carrasco Tapia, periodista, dirigente gremial, militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Esto en el barrio Bellavista, donde tres civiles armados, uh-huh, lo toman y se lo llevan a la fuerza, ante su familia y todo lo demás. Bueno, nunca más. Apareció con vida. De hecho, fue encontrado el siguiente 9 de septiembre, hasta la madrugada llegaron, son varios detenidos. De hecho, estoy viendo que, claro, después los dejan en otro lugar. Esto es una especie como de venganza por lo ocurrido en el atentado a Pinochet que había ocurrido el día anterior, el 7 de septiembre, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Pepone trabajaba para revistas nacionales, particularmente de México. De hecho, se le había pedido varias veces que se retirara. Y fue editor internacional de la revista Análisis. Uh-huh. Bastante conocida en ese momento. Y termina siendo asesinado por agentes de la CNI en la noche del 8 de septiembre de 1986. Esto conmemorado porque tiene mucho sentido también con parte del ejercicio que hacemos o que intentamos hacer. Exactamente. Que tiene que ver con comunicar. Mm. Y dentro de comunicar, subvertir. Hay una posición política ahí. Y recordamos y también queremos no solamente homenajear hoy, sino que hace cierto tiempo aparece el Pepone ahí en nuestro ejercicio cotidiano. Que creo que es lo que podremos hacer en términos de homenaje de manera de sentido, no solamente a él, sino muchas más y muchas más. Pero particularmente él, porque hay una forma del ejercicio de, entre comillas, el periodismo. Y digo entre comillas para entender el tema del oficio y algunos gremialistas que se sienten medio tocados por su título. En términos de eso, de poder hacer un ejercicio periodístico que incomoda y molesta al poder, con los costos que eso tenga. Y qué bueno que se molesta. De hecho, sonreímos más y el café está más dulce cada vez que se molesta. Aunque tenemos costos por ello, pero bueno, nos bancamos esos costos nomás. Y hartos costos que hemos tenido este último tiempo. Pero enhorabuena. Eso quiere decir que vamos bien. ¿Ah? Si los perros ladran, es señal de que cabalgamos. Es señal de que estamos cabalgando. No es una frase del Quijote, pero se la cuelgan. Y aún que ladre, hay que seguir caminando. Me dicen, claro, por acá que están escuchando desde el FM del celular. Ah. Bueno, está, una opción bien, para los, claro, que acá en el sector están sin luz. Los cortes programados, recuerde, 10 a 2 de la tarde hay unos cortes programados para el día de hoy. Esto se avisó con unos volantes que llegaron a distintas casas. Así que estoy leyendo algunas cosas que nos llegan. Dice Andrea, cuando Carvalán dio la orden, 2 por cada escolta muerto, si no me equivoco, sí. Habían dicho 5 al principio. Uh-huh. No sé, no está ahí, pero a ti te creo. Pero yo escuché eso, de que había dicho 5 por cada uno. Y después, bueno, parece que tuvo que bajar el número porque no sé, algo de haber pasado. y no, disculpen, eso fue al principio de la dictadura. Yeah. Al principio de la dictadura, por cada uno de los que cayeran iban a eliminar a 5. Sí. Y claro, y para lo del atentado eran, sí, tienen razón, eran 2. Por eso tomaron a 5, creo, y no siguieron tomando gente. Y bueno, algunos se salvaron porque no estaban en sus casas, otros, así, algo así se ha sabido. Y pero al final fueron 4 o 5, no me acuerdo, yeah, los que tomaron detenido y fueron, y de ellos murieron, claro, 4 creo que fueron asesinados. Yeah. La prepotencia de... Claro. Del poder, de los poderosos, que así, bueno, se autodenomina poderoso y cree que así son poderosos, uh-huh, hay quien finalmente no lo son. Que tal manera de ejercer poder no es poder, sino más bien una denigración. Mm. Y una, sí, una minoración, una anulación de lo que son como persona en realidad. Porque quien pasa por ese camino de matar a la gente por matarla, ¿verdad? Se anula. Bueno, sí, bueno, a esa altura ya lo disfrutan este tipo. Parece que De la CNI. Ya era un deporte para ellos. Parece. Uh-huh. Sí, desafortunadamente, pero así es la cosa. ¿Pero será que vivirán con la conciencia tranquila si es que tienen una? Sí, viven. Yo me ha tocado ver gente que yo los conocí en otra y después me enteré de que eran... que habían estado dentro de los aparatos de seguridad y ellos sin saber, uh-huh, que yo sabía, uh-huh, me encontré en una oportunidad con uno en el centro, uh-huh, y él súper suelto de cuerpo, como que nada, que allá, porque estaba súper tranquilo y sabiendo que yo no sabía nada, uh-huh, entonces, pero yo sabía, yo miré y bueno, ahí algo hablamos y ahí como que se puso un poquito nervioso, pero no más allá. Se sienten muy seguros. Se sienten muy seguros mientras no se les compruebe nada. Entonces, ellos se sienten seguros. En cambio, cuando yo vivía ahí en Amengual, ahí vivía una persona a la cual yo no sé si era torturador o no, pero sí que era sapo. Eso lo teníamos más que seguro. Y después cuando volvió cuando llegó el arcoíris con toda su parafernalia, ¿Dónde? No pasó nada. ¿Dónde ocurrió eso? En un show. En un show súper entretenido que hubo, yeah, y que duró como 5 segundos. Yeah. Después de eso, me encontré con él porque, claro, él vivía en el mismo edificio donde vivía mi papá. Entonces me cruzo con él. Y yo lo miro así y lo saludo así como, aquí estoy, po. Uh-huh. Y él bajó la cabeza, miró para el lado, uh-huh, después me miró así como de reojo, volvió a bajar la cabeza, pero muy nervioso, uh-huh, de haber pensado de que yo iba a sacar una pistola y le iba a mandar un par de tiros, pero no, pues yo no me iba a ensuciar las manos con un pobre tipo. Uh-huh. Y de ahí ya no lo vi durante mucho tiempo, bueno, pues lo echaron de la casa porque le pegaba a la señora. Era una cuestión terrible, uh-huh, hasta que tuvo que lo sacaron. Uh-huh. Pero de ahí no lo he visto más. Mira. ¿Sí? Pero esas son las cosas. Por eso algunos, claro, cuando sabían de que uno sabía, se ponían nerviosos. Uh-huh. Pero si no, andan lo más tranquilo. Como si nada. Como que no tienen conciencia, no tienen, no. Es más, yo pienso que muchos de ellos están seguros que lo que hacían estaba bien, estaba correcto, y lo justifican para poder estar tranquilo con su conciencia. Claro. Es complicado pensar así, pero si yo llego a esa conclusión de que esa gente está con su cerebro tan enquilosado, lo tienen tan podrido, que están convencidos de que lo que hacían estaba correcto y estaba bien, y lo justifican. Tanto la tortura como los asesinatos, como cuando enterraban a la gente o los tiraban al mar. Son pocos, porque también hay, para que vamos a estar con cosas, hay algunos que reaccionaron, se dieron cuenta de la situación, la conciencia les pesó y algunos se suicidaron y otros contaron todo lo que sabían. Yo también tengo entendido que algunos de ellos no han hablado porque tienen miedo de las represalias que puedan tener, claro, o justifican su silencio con eso, porque también se da esa situación. Claro. Pero va más allá de todo, hay muchos que lo justifican y están súper tranquilos pensando de que lo que hacían estaba correcto. Además que muchos de ellos todavía reciben su sueldo como jubilados de las Fuerzas Armadas, están en retiro y viven bien, nunca han sido cuestionados dentro de la institución, por lo tanto, claro, más bien tienen para justificarlo. Y muchos estamentos del Estado también, de una u otra forma, han amparado esta situación. Ya sea con su silencio, como son y no solo estamos hablando de los partidos de derecha, sino también de algunos sectores de este centro izquierda que se le gusta llamarse y que ahora se llama nueva mayoría. También hay sectores los cuales de una u otra forma dejémoslo eso así nomás, callémoslo tranquilo, porque esto no va a suceder nunca más. Eso es mentira. Yo estoy seguro que esto puede suceder en cualquier momento cuando el pueblo vuelva a organizarse e intente, van a intentar nuevamente hacer algo similar. Por eso que esté preparado en ese sentido. No, eso no quiere decir de que ya no hagamos nada, quedémonos tranquilos y asustados porque pueden venir de nuevo los milicos. No, sino que hay que prepararse para una situación y por eso hay que saber qué fue lo que sucedió para saber cómo reaccionar en ese momento. Y no caer nosotros en el mismo... Ni en el pánico, ni caer tampoco en la misma actitud que tuvieron ellos. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿eh? Historia... Claro. La historia humana está llena de tantas cosas, ¿no? Que por supuesto. Pareciera que el ser humano no ha aprendido, por lo menos, a... Bueno, lo decíamos anteriormente, digamos, a construir humanamente la sociedad, eso es, contando con otro, vincularse de verdad y desde ese punto de vista también buscar, ojalá no, el bien uno de otro. Eso sea, hay quien se esfuerzan y se valoran estos esfuerzos y estos logros son los que van como quedando como perlas para la misma sociedad. Pero lamentablemente que tampoco se dan a conocer, digamos, que se comunica menos sobre ello. Y me parece que lo que también contribuye a esto es ir recordando quién han sido gente que se lo han jugado para su pueblo y que han dejado huella digna de ser a veces seguido, ¿no? Para, obviamente, buscar un camino que construya, no la que vaya destruyendo. Y eso me parece... Para temas de precisión histórica, quien dijo la frase 2x1 fue Humberto Gordon. Ahí está. Ahí rectifica la Andrea. Esto tras el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, el director de la CNI, Humberto Gordon, ordenó a su agente vengar la muerte de los escoltas caídos. Que sea en proporción de 2-1, le dijo. Contra el tiempo, con la intención de infundir temor, los agentes de la CNI improvisaron un método para elegir a las víctimas, tomaron las primeras carpetas que tenía a la mano la unidad de análisis de la CNI, y donde aparecían opositores con antecedentes de participación en actividades terroristas y de mayor peligrosidad, aunque la CNI no logró asesinar a 10 personas, sí eliminó a 4. El electricista Felipe Rivera, PC, al artista Gastón Vidaurrazaga, del MIR, al periodista Pepe Carrasco, también del MIR, y al publicista Abraham Muscat-Blit, del PC. Estas son su historia. Está consignado. Estos son los casos de la vicaría que, si no me equivoco, están dentro del trabajo que hizo la Universidad Diego Portales. Para hacer la precisión histórica, que fue Humberto Gordon, no fue Corbalán, ambos hijos de la gran chingada, pero... hay que ser preciso en el momento. Nos gusta mucho eso para acá. Sobre todo en los hechos históricos es interesante y es importante ser preciso para que no se vaya a malinterpretar ni tampoco vayan a decir, ellos están hablando, no tienen ni idea de lo que dicen. y le bajamos la veracidad a todo el comentario. Entonces ya sabemos entonces que fue el general Gordon el que dio la orden. 2-1 era. Eso el... Ahora, como si es cierto, algunas de las personas a las cuales fueron a buscar no las encontraron, no pudieron hacerlos, no lo pudieron detener, bueno, y tomaron solamente a 4. Así que, vaya, nuestro homenaje al Pepone, a José. Al Pepone Humberto, y a los otros tres Caracoy, también. Y también a los otros tres. Rescatábamos el caso de Pepone por el ejercicio que nos toca cotidianamente. Claro, por supuesto. Y que está marcado en términos de esa linealidad también de trabajo. Importante. Sobre todo porque en el caso de Pepone tuvo la opción de irse varias veces. De hecho, se lo pidieron. Sí. Reiteradas ocasiones, le hará, insisto, parte de la editorial internacional de la revista Análisis. También está como corresponsal de prensa de otros medios internacionales, particularmente algunos mexicanos bastante grandes, y le pidieron varias veces porque su nombre estaba dando vueltas en las listas, precisamente, que es lo que termina revelando después una investigación que agarraron las primeras carpetas de los que estaban encima y que eran cumplía con el perfil de que querían hacer el escarmiento. Y toca en ese caso a José Carrasco Tapia, conocido como Pepone. Es probable que él haya pensado que con todo el respaldo que tenía internacional era más difícil que le sucediera algo. Porque de repente uno se sentía así. O sea, yo conocí gente que se sentía como... Uno le decía, pero ¿cómo podríais salir? ¿Puede pasarte algo? No, no hay problema. Tengo gente conocida, tengo gente alrededor mío. Y eso lo hacía sentirse más seguro. Pero nadie parte, nadie claro. Estaba seguro en ese momento. Exacto. O también nadie. No quería arrancar a lo mejor para seguir no, haciendo no, un obviamente. Trabajo de, claro, pues, de o denuncia. Sea, no era porque por eso solamente ni porque él era el más valiente, sino que era porque estaba haciendo una labor y él quería seguirla haciendo acá. Era obvio. Entonces él decía, ¿para qué me voy a ir si puedo hacer esta labor que esta vez? Y que además me sé pues en cierta forma pienso se sentía respaldado, entonces eso le daba como más tranquilidad de poder estar acá. Exactamente. Pero esa es la verdad, nadie estaba seguro, porque tú podías ir caminando en una esquina y de repente te tomabas y tú nunca ibas a saber en tu vida por qué te tomaron y por qué te detuvieron y nada. Y eso pasaba y era muy común. Porque te estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ya. Eso fue suficiente para que pasara lo que pasó. Porque tan solo porque alguien se daba la atribución de hacerte daño. Claro, o porque alguien venía y decía, oye, ¿sabes? Llamaban en tal parte, en tal... vive una persona que es un extremista. Y era porque te tenía mala o porque era un vecino que se equivocó y en vez de dar un dato dio otro, porque sucedieron cosas así. Tipo que sapeaban en las poblaciones y llegaban y tiraban cualquier nombre. Y después, pucha, le embarré, me equivoqué. Pero el vecino está detenido, desaparecido. Y no quedan, bueno, me equivoqué nomás, po. Entonces, claro... Bueno, muchas historias se conocen así. Sí, claro. Aprovechaban de hacerle como una mala broma a alguien o porque le tenían mala llamada. Claro. Le dicen, mira, ¿sabes que hay una cosa sospechosa en esa casa? Y llegan amablemente, obviamente, a golpear la puerta y decir, oh, hola, ¿están haciendo algo sospechoso acá? Para la puerta llegaban y se metían todos. Y rajando los colchones. Con la amabilidad sillones. Tan típica de los agentes de seguridad. De cierto. País. Amabilidad que no ha cambiado mucho, dicho sea paso tampoco. Para nada. Pero cabe ahí y ya lo dicho. De estos 4 personas que terminan siendo detenidas y asesinadas durante esa noche, a la noche siguiente de el atentado a Pinochet, estaba ahí entre ellos José Carrasco Tapia. temas que nos quedan, bueno, ya lo decíamos anteriormente, mañana ya se tienen algunas precisiones respecto a las indicaciones de la reforma educacional. Michelle Bachelet dijo no a la Asamblea Constituyente y dejó llorando a un par de gente que dijo, bueno, pero puede recapacitar. Y todos los que andan mirando así como, oh, pobrecito. Todavía cree en el viejo Pascuero. No hay Asamblea Constituyente, así que no... los dardos apuntaban básicamente a Javiera Parada. O sea, yo por lo menos veía en las redes sociales y varios le tenían copia con Javi Parada. Quiere decir eso, que le decían, oye, ¿y qué pasó? Pero bueno, está en Nueva York ahora. Así claro. Que, agregada cultural del gobierno. Así que la verdad creo que no está muy preocupada tampoco. A lo mejor ni se ha enterado todavía. Nah, se va a enterar. ¿Cómo no se va a enterar? Digo yo. O no quiere enterarse. Claro, sí. Diferente. Dice por acá el Rula, ¿qué se espera con una presidenta adoctrinada en la Escuela de las Américas? Somos el enemigo de su seguridad nacional. Escuchando, de hecho, hoy día vamos a ver qué va a ocurrir. A propósito de esto de seguridad nacional y todo lo demás. Vamos a ver qué va a ocurrir con el metro a la hora punta. Porque se anuncian también evasiones y todo el tema. Y claro, el gobierno ha dicho que va a poner mano dura. Que no llega va a la dictadura de Peña y Lillo. El capitán general Peña y Lillo. Está como empoderado así. Sí. Bueno, va así con Peña y Lillo, po. Así que vamos a ver qué va a ocurrir hoy día, porque hay gente que está anunciando que igual va a evadir el Transantiago, particularmente en el metro. Y que esto va a seguir. Y va a seguir. Vamos a ver qué va a pasar finalmente con aquello. Así que... Yo creo que esto se ha ido masificando. Ese día viernes, no solamente ocurrió en Baquedano, con una cantidad de carabineros impresionante. No sé si ustedes vieron las imágenes. Y mientras estaba ocurriendo eso, y estaba la embarrada en Baquedano, que habían detenido cerca de 16 personas, que fueron llevadas a las 19 comisarías de Providencia, se generó una manifestación también espontánea y de evasión en el metro Estación Central. Oye, Gabriel Alca dice, solo vengo a decir, está en el hashtag del matinal del revés, que firmé contrato. Felicidades para ti. Rompe el mito. ¿Quién? Me parece el Gabriel. Dice que firmó contrato. ¡Qué bien! Te andaba cesante, llenando la carta, dando jugo por Facebook, todo el cuento. Bueno, firmó contrato. Nos alegra muchísimo aquí. Bueno. Felicidades. Sí, felicidades para ti. Sí. Te cantaríamos, pero no. Nos da una lata enorme hacerlo. Felicidades por entrar al sistema. Felicidades, estaba viendo el video que había terminado, le quedó bueno. Así que felicidades también por eso. Ah, qué bien. Parte, qué bueno que tenga contrato. Eso. Algo bueno que haga con su vida, que está tan perdida. ¿Ah? A lo mejor conoce a alguien ahí y todo. Cuento. Y se centra un poco. Claro. Para ser alguien en la vida, dices tú. No, todos somos alguien en la vida. Cierto, ya. Que alguien sea más o menos importante y a otro tema. Pero nos alegramos de que tenga un futuro laboral. Claro. Sí, medio ahora, pero parte de. Ahora ya va a poder cotizar en la FP y darle plata a los grandes inversionistas. Bien. Rula, nos mandaste al revés la foto. Pero si me doy vuelta la cabeza, cosa me da difícil. Quise un dibujo, un dibujante también. Tenemos pura artista, sí. Que la gente bacán. Pero. Oye, así, está re bueno igual. Así no te alcanza el micrófono. Está súper bueno, sí, pero es que estoy dando vuelta la cabeza para ver. Pero él va a poder mandarlo de nuevo y va a estar re bueno. Así que, felicidad, creo que va a grabar unas porno. A mí me parece bien. El trabajo dignifica. Como dicen, decía el viejo fascismo italiano. Trabajo dignifica. O la viejos campos de concentración nazi. Sí. Trabajo dignifica. En lo que haga te va a ir bien. Muchacho. Gacela Thompson, le dicen. No pregunten por qué. Estoy como en la parte de relleno. No es porque me están bombardeando de varios lados. Me disculpan los auditores y auditoras de este programa. Sí, me cabe mencionarles y recordarles que el día 11, esto cabe día jueves, vamos a estar con un especial todo el día. No solamente con el programa matinal que va a estar dedicado respecto al tema del 11, sino que durante todo el día vamos a estar con una transmisión especial. Y vamos a estar también con cobertura en vivo y en directo durante el día. Estamos haciendo los preparativos respecto a eso para lo que es no sin luz. Esperemos eso. De hecho, no ocurrió. El 29 quedamos sin luz acá. Así la cosa, ¿eh? Y llama la atención porque fue un sector muy específico al final del que terminó quedando sin luz, porque algunos quedaron sin luz y volvió al tiro. Claro. Acá no. Acá volvió el otro día. Esa es la verdad. Así que vamos a estar. Y también para transmisión, porque nos han preguntado de otros lados, fuera de Chile. Así vamos a estar, decirles que sí. Y me estaban diciendo ayer que vamos a estar con transmisión y van a estar escuchando en la Universidad de La Plata. Ahí con unos parlantes también respecto al tema del 11 de septiembre de Chile. Me van a estar con la radio. Así que enhorabuena. Así que vamos a estar ahí viendo también ciertas cosas. Estamos trabajando para que salga todo bien. Un día no solamente para conmemorar, sino para reflexionar y también para accionar. Es importante día a 41 años del golpe militar asusado por la élite, llevado a cabo por la élite militar, la mayoría por oficiales y su alterno que decía que no, balazo también po. Claro. Muchas gracias Rula, así me gusta. Ahí lo envió ¿cómo se llama? Derecho. Hoy está re bueno. Mira, Gabriel, aprende. No, hice un dibujo re bonito. Dice al revés, es lo mismo, la tele mata. Y sale un monstruo y la cara del monstruo en la tele. Dibujado ahí a grafito. Está re bueno. Hay gente que tiene talento. Sí. Como Alfonso, que tiene talento para la oratoria, por ejemplo. Ya, bueno. Hola, amigos. Falta una cámara para ver la transmisión del matinal. Saludos, dice Eduardo Antonio. Hay cámara. Pero la decisión final de acá fue que no. Y lo queremos discutir esto en vivo nuevamente con el Alfonso, porque ya dijo que no. No, la sacamos. Sí, está puesta acá y otra acá. Y otra allá. No, efectivamente, sí. De hecho, este programa iba a salir en streaming, como otros también de la radio. Independiente que es medio complicado, porque eso implica, de una u otra forma, mayor banda ancha para alguna gente y todo lo de esto. Preferimos que nos escuchen mucho más cómodo, solamente en términos de audio. Pero a los que tuvieran la opción, tener también la posibilidad. Alfonso ofreció una huelga de hambre y quemar el espacio si eso acontecía. Luego de una conversación y de una reunión de emergencia, tomamos la decisión de que no. Pero entendemos, varias gente nos ha planteado eso. ¿No es así, estimado Alfonso? Que yo me opuse, sí. Que yo no estoy de acuerdo, sí. ¿Y de la huelga de hambre? La huelga de hambre no. ¿Cómo, yo dije, ¿cómo fue tomo que... mis cosas y me voy y hasta luego? Y se acaba el problema. Así fue. Así. Claro. Así fue. Y sigo mi rumbo y sigo mi camino. Y dijo, ¿y si va a trabajar la radio agri tortura? Claro, a desarmarle la antena. Ay, ella, tan subversiva que es ahí, Alfonso. Con razón la alemana. La alemana, La alemana. ¿Cómo está la alemana? Ya. No, pero está? Te pregunto. No sé qué alemana estás hablando. No sé de qué alemana estás hablando. ¿La villa alemana o qué? La villa alemana. Tu amiga, la alemana, tú sabes. Ay, no pasa ni ninguna alemana. Dice Gabriel, hay que rezarle al líder. Las bendiciones son ya para cosas como esquivar la muerte y dejar las drogas. No entendí nada. No, tampoco. Gabriel dice eso. Andrea dice, me parece bien, no es un show televisado. Eso sí. Eso. Me parece. Bravo. Es radio. Sí, por ahí radio, iba la tiene cosa. Pantalla. Porque si no, en ese sentido, abrimos un canal cable o de abierto y tenemos un programa de televisión. ¿Sí o no? Claro. una televisión. Pero esto no, esto es radio, siempre ha sido radio y seguiría siendo radio. Mientras esté yo, va a ser radio. La radio. Está bueno eso. Y la radio se escucha. Ay, Dios mío, este. ¿Y qué pasa con el área audiovisual? ¿En qué sentido? Por eso de la radio, hablando. La radio tiene un área audiovisual que está en ciernes. Eso es otro cuento que es paralelo a la radio, pero no va junto con la radio. No es paralelo, es parte de. De hecho, por ejemplo, aquí tengo recién un video subido de la radio que tiene que ver precisamente con aquello. Es sobre la toma del Colegio de Apoderados que sigue. De hecho, ahora iban a una reunión con la Seremi. Para, ¿cómo se llama? Ver la situación respecto al Colegio República de Francia. Esto desde que se tomaron el colegio hace más ya de una semana, van a cumplir dos, por el retiro, así decir, de su director interino, al quien ellos dicen que ha mejorado mucho el colegio, y le imponen otro cualquiera. De hecho, ni siquiera quedó en la quina el actual director, que ya 20 años trabajando, que la gente lo conoce, que trabaja con la comunidad, de que conoce a los chicos por nombre, y que cuando no van al colegio él los va a buscar y todo lo demás. Entonces, ellos están defendiendo ahí al director Maximiliano. Y ahí están enfrentados con la municipalidad. Al nuevo rector lo nombra el alcalde. El alcalde, claro. Él es el que está. Entonces, por lo tanto, la gente está pidiendo que denominen en el cargo el Alzheimer, una enfermedad progresiva y es complicada igual. Los años nos pasan mal. Al director que estaba el director interino, que es el profesor Maximiliano. ¿Y será que lo van a escuchar al pueblo por esa vez? Ahora vamos a ver. Anda a saber tú. Esto nunca se sabe. Si estuviéramos a unos par de meses de las elecciones, sí, inmediatamente, no problema y ya. Pero faltan 3 años, entonces. Porque igual, aunque llegará la decisión que llegue, pero acá lo que van a ser perjudicados, o sea, la razón de la lucha, de las tomas, ¿se entiende? Van a ser los niños, pues sí, son niños que de repente, no sé, no les es fácil almorzar, por ejemplo. Claro. Y de eso depende que tenga su almuerzo. Entonces, sí, va a haber una decisión, una escucha, que va a haber de un hecho, diálogo. Ya hay un director nombrado. Ajá. Lo que señalen, sí, hace un par de días está el nombre del director. Lo que señalan los vecinos es que respecto a lo mismo, a la misma base del concurso, eso estaría viciado. Porque de hecho el director debería haber sido nombrado 5 días después de que terminara el proceso y se demoró casi un mes. Ya, eso por una parte. De hecho ellos se tomaron mucho después el colegio. Claro. Parte de lo que señalan. Pero, insisto, es un tema que están viendo. De hecho, hoy día tienen una reunión con la Seremi de Educación, tenían y van a ver más o menos cuál es el panorama. De ahí, de eso, ellos lo que plantearon, ayer estuvieron por acá, era ir a tomar acciones. Y hay un video que reserva gente de la radio respecto al tema de las condiciones. También que está el colegio. Ojo con eso. Claro. Ojo con eso, unas condiciones bastante paupérrimas. Demasiado, sí. Como que no le interesa mucho eso. A pesar de que, según decían los apoderados, ha mejorado. Ha habido un poco, claro. O sea, ¿cómo estaría antes? Imagínense. Ya, ahora, en cuanto a lo que estábamos, salimos a este tema debido a esto de los audiovisuales. Y bueno, dentro de la gente de la radio, hay gente que se está preocupando de hacer audiovisuales, lo que encuentro excelente y encuentro muy bien. Y un aplauso para la gente que está en ese trabajo. Pero eso no quiere decir de que la radio tenga que ser pasar a ser un canal de televisión. Ya. No. ¿Y si hubiese el canal de televisión, no saldría tú? No. No. No. No me gustan los canales de televisión. O sea, si del canal de televisión de ahí, que no sé si en qué condiciones se encuentra hoy día, pero empezar a trabajar. De hecho, Gabriel dice, oye, almorzando con el líder en Umbrales TV, canal de acá. ¿Viste? Yo no iría. ¿Por qué no? Porque no me gusta, po. No me gusta la televisión. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, yo no sé cómo está el tema de funcionamiento. De hecho, participé ahí también sí, por un eso, tiempo. Ahora no sé cómo estarán, pero estén como estén. uh-huh. estén haciendo el trabajo que estén haciendo, si me llamaran a... Bueno, pero una entrevista exclusiva, pues, subiría muchísimo el rating. Pues. De hecho, en una oportunidad me... Vladi me dijo, ¿por qué no vas aquí allá? Ya, le dije yo, pero la verdad es que no me interesa. Un programa para la juventud. No me interesa, claro, ¿Bolín? Para la juventud. ¿Qué voy a hacer? Estaba con cuando te la daba de DJ acá y ponía ahí rock y todo eso. ¿A dónde? Acá fue, acá ocurrió. Algunos de los más antiguos del matinal se acuerdan de ese pincha disco. Alfonso pinchando disco. Ahí ponemos una de Jimi Hendrix, ¿te acuerdas o no? Yo me acuerdo. ¿Cuándo? Pero están grabados eso, están respaldados todos esos programas. Fue hace de rato ya que en el matinal. En el matinal. El matinal lleva más de un año. Sí. Ah, sí, creo que una vez pedí a Jimmy Henry, me parece. Pedí type de pincha disco. No, nunca sí. tanto. Así otra fue. Vez pedí Escalera al Cielo y nunca lo tocaron. ¿Consíguete tu escalera tú? Jimmy Page, Robert Plant, Led Zeppelin. Excelente. Ay, tan rockera que le sale. Está bien. Así que escuchas Escalera al Cielo cuando estás con la alemana. Ah, ya, mete a la alemana en todo. ¿Qué será la alemana? No sé, pero hay una alemana ahí que es y se pone rojito, no, si eso es lo mejor. Lo que pasa es que ver, donde ya, me hablaba antes que yo tenía Alzheimer, me decía aquí el Tony. Entonces, el Alzheimer viene de los alemanes. Ok. Claro, porque... ¿Alzheimer viene de los alemanes? ¿Ellos lo pegaron? No, porque Alzheimer es el apellido del que descubrió esta enfermedad y que es alemán. Hoy ya, dice la Ana Karina, dice, suban al líder DJ para descargar. Megamix de Alfonso, vamos a subir uno y... hay una versión en alemán de Escalera al Cielo, dice Marcelo Reyes. ¿Para qué cacháis nomás, po? Qué cosa, ¿no? Así nomás. La cosa. Mira, Chile Sorprendente dice, un día como hoy, pero en 1986, el periodista José Carrasco Tapia fue secuestrado y acribillado por la CNI. Efectivamente, estábamos hablando de ello. Sí. Oye, oye, oye. Cosa que va a poner. Pero bueno, a los frigueses explíquele que no va al canal ni que no va a aparecer y nada. Por yo estilo. Ya lo dije, po, de nuevo. Bueno, vuelvo a repetir. Yo no aparezco en televisión porque no me gusta. No, si alguna vez alguien dice, no, pero yo te vi en cierta oportunidad, puede que haya sido, pero no me acuerdo cuándo ni en qué. Que aparecí en algún video, bueno, puede que haya algún video de la radio antiguo de los años 90 donde sí aparecíamos y nos filmaban y todo, puede que haya, pero eso no era porque a mí me gustara y que es más, las copias de esos videos se perdieron, o sea no sé de ninguna, entonces no me interesa. No, esa es la verdad. Así es. Y menos ahora, pues no. Ahora debería ser, a lo mejor. No, pues ya no. Bueno, pues... Está bueno la gente joven que aparezca en los videos y todo lo más, sí, porque ellos les gusta y tienen proyección de futuro. Uno ya no, pues ya está. Los jóvenes. No, el joven que quiera tener proyección de futuro puede tenerla, po. Cuestión de que la busque, pero que la trabaje. Pero mientras tenga que aportar algo, sigue siendo joven también. Sí, bueno, claro. Sí. Ya, así dicen. Pero por supuesto que sí. Bueno. Lo importante más que eso es si estoy acá en el programa es porque creo de que puedo aportar con algo, porque si no ya me habría ido hace rato. También puede ser, claro. Mira, pues viste, o sea, así es como valoran el trabajo de uno, pobre. Sí, sí es cierto. Ah, sí. ¿A Joaquín? No, sí le eché un par de tallas, pero eran tallas livianas. Muy bien. Buena onda. Pero bueno, todos quienes conocen el rostro de Alfonso, la nueva incógnita, después de Pato Fre, Patito Fre y Alfonso. Aunque okay, Patito Fre, la comparación no es muy buena. Sí, yo creo. Por eso no vamos tanto en la línea del Buenos Días a Todos, más en la línea del Pepone, como siempre lo hemos dicho. Y si bien es cierto, hay un contexto de espectáculo. en el matinal, lo hemos conversado muchísimo. Nos tomamos el tiempo para tomar con seriedad muchas cosas y tratar de profundizarlas. De hecho, la suerte de poder estar en un programa y en un medio en los cuales podemos darnos lujo de profundizar hoy en día. Eso lo conversamos como al principio, uh-huh. El tema es que está todo tan rápido, ¿ah? Que al final no paramos lo suficiente para tomarnos, como es el programa, un café y conversar respecto a distintos temas y contextualizarlos. Ponerlo ahí en la palestra. Sí, pero igual lo hacemos de repente y es interesante por ser cuando conversamos y tocamos, por ser un tema... Y lo hacemos transversal con la Biblia, sí. Y con la situación de la iglesia, o cuando vemos esa relación que hay. Ecumenismo que tenemos acá presente. Mira, claro. Nosotros desde una posición laica y agnóstica con ahí Bolívar, párroco acá. Agnóstica de tu parte. Yo soy agnóstico, porque sí. tu ateísmo no te compro mucho, porque ya toda no esa importa. Cosa así... Yo soy agnóstico, no ateo. Siempre he marcado bien la diferencia. No se la compro. Yo tengo fe, mucha fe. Tengo fe en mi pueblo, tengo fe en este y creo en un montón de otras cosas. Soy agnóstico porque no comulgo con una institucionalidad de la iglesia. No tengo rollo. Claro, pero el agnóstico tiene una creencia en un ser superior que o lo pone en duda. O sea, no lo niega absolutamente. Hay diferentes vertientes del agnosticismo. Hay muy diferentes, ¿cómo se llama?, vertientes de lo mismo. Muchas se confunden con el ateísmo, que de hecho la negación de Dios lo termina reafirmando. Claro. Para ponerte así. Claro. Pero el agnosticismo cree que hay algo más, aparte de lo que podemos ver. Claro. Pero plantea el punto desde la racionalidad, desde lo que se supone lógico, interpreta del mundo desde ahí, sin desmerecer lo otro. Claro, pero no niega el teísmo ni el deísmo. No lo niega para nada. Claro, no, si en eso porque sirve. Parte desde un respeto también, parte desde el respeto de la creencia. No, por supuesto. El ser humano necesita creer y parte desde eso. Ya, perfecto. Yo respeto y a todas las personas que tengan la creencia que tengan, si creen en Dios, en Alá, yo los respeto y está bien, porque si ellos se sienten seguros o se sienten de que esa es la verdad de ellos, perfecto, ningún problema. Yo no se los voy a cuestionar ni se los voy a poner. Es más, en más de una oportunidad, jóvenes me han dicho, oye, ¿por qué tú eres ateo? Y a mí me cuesta decir por qué soy ateo, no porque no tenga una convicción, sino que porque tengo temor de yo imponerle una creencia o una no creencia a alguien. No me gusta eso. Por ejemplo, Karina dice que ella no es atea ni agnóstica. Ya, pues. Ella es... ¿Qué? Yo solo creo en el amado líder. Ah, ya. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo no creo en un ser superior. ¿Por qué? Porque yo creo y... por lo tanto, desde ese punto de vista, yo soy ateo. Porque yo no creo, yo no siento de que haya un ser superior que nos determine lo que debemos hacer o a dónde debemos ir tampoco un ser superior que me esté indicando o que exista, o sea, que haya hecho todo esto que hay. No, yo no creo nomás, es cuestión de es que va más allá de mi café de un concepto que tú ocupas, un ser superior. Sí. Un ser. Yo creo que hay algo superior a nosotros. No tiene que ver con un ser, esa personificación. Claro. Y que uno se siente ínfimo, pero, y ahí es donde está un concepto que yo adoro, me encanta, la comunión, que es precisamente cuando llegáis a esa disyuntiva, genera una comunión con tu entorno. ¿Cachai? Y me siento parte de eso, pero es más grande que yo. Ya. Pero yo soy parte de... Ya, exacto. Perfecto. Por ser, a mí me pasa lo siguiente. Yo no me siento superior a nadie, ni tampoco siento que haya algo o alguien o alguna fuerza superior a mí. Claro, hay fuerzas que son superiores a uno, como la electricidad. Ah, ya está asumiendo. Hay fisura en tu tesis. Ahí, claro. Pero no, yo no siento de que haya alguien o un ser que esté por sobre ni que esté bajo mi persona. Uh-huh. Yo pienso, todos estamos a un nivel del cual, claro, podemos unirnos, hacer una comunión, una comunidad, avanzar juntos, pero juntos, no que haya alguien adelante que esté decidiendo por mí. Yo desde mi creencia tampoco creo que sea que decide por mí, sino más bien unido a Dios, unido a Jesús y unido a lo demás, obviamente también podemos construir algo que sea mejor. Y por lo tanto, no es tanto alguien tan abstracto, sino alguien que sí, que se hace presente en la vida y que se hizo presente en la historia por medio de Jesucristo, obviamente, y cuya vida tiene mucho que iluminar en lo que yo puedo ir dando, viviendo, no tanto haciendo, sino más bien viviendo, como una referencia importante y sobre todo una fuente de inspiración, una fuente de vida en ese sentido. Y que eso no anula por nada la libertad mía de elegir, de repente decir no a esto, o de orientar la vida según lo que yo racionalmente pienso que es, exactamente. Mira, acá dicen, para poner, en el principio el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, dice Calfulicán, Ana Karina, solo la electricidad es superior al líder, obvio, si no, no podríamos escuchar por radio, dice Ana Karina. Y Andrea dice, pero creer en grados superiores es jerárquico. Claro. Claro. Claro. Yo creo que el creer, creo yo, me va hablando de creencias, creo yo, es intrínseco al ser humano. Las razones por las cuales creemos o en qué creemos, por ejemplo, estoy leyendo algo de que me envía el Rula y se llama pastafarismo. Pastafarismo es una religión del monstruo del espagueti volador. Neologismo derivado de pasta, espagueti y rastafarismo en una región paródica. Religión parodia, para explicarla bien. Surgía como protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión de la hipótesis del diseño inteligente impulsada por sectores políticos y religiosos conservadores durante los mandatos del presidente George Bush. George W. Bush, hijo, y a las corrientes de opinión que pretendían su equiparación con las teorías aceptadas por la comunidad científica, como la de la evolución biológica. Una manera de reírse, pero también fue tomando fuerza. Uh-huh. Necesitamos explicar ciertas cosas. ¿Por qué creo, o por qué yo me considero agnóstico? Porque creo que siempre hay entre medio una discusión que tiene que ver también con otro concepto, que es fe. Uh-huh. Y yo creo que tengo fe. ¿Tú piensas que la fe mueve montaña? Sí. O sea, si no tuviera fe en lo que hago, no tuviera fe en que es posible cambiar radicalmente esto, no estaría haciendo esto. Ya. Si no creyera en la posibilidad, que no es lógica. O sea, si yo hoy día planteara lógicamente, racionalmente, la posibilidad de cambiar, me voy para la casa, porque lógicamente no lo es. Claro. Pero tengo la fe de que es posible. Y la posibilidad la actúo y la acciono. Porque tengo fe de que es posible que cambie. Cuando todo dice que no es posible. ¿Cachai? Y eso es un acto de fe. Es la visión que tengo yo. Por tanto, creo en la fe. Y creo en esa posibilidad de la fe como voluntad. La voluntad de hacer algo creyendo en la posibilidad de algo. Y en ese sentido tengo fe. Aún en el pueblo. Creo que en un momento de ese despertar y todo el cuento con pequeños trabajos, pequeños aportes que pueden hacer distintas personas y cual yo me puedo sentir involucrado y hacerla también. Y una vez discutiendo esto mismo, en el caso, no sé si tan profundamente teológico, pero discutiendo esto llegué a la convicción de que tengo fe. Porque yo no lo puedo explicar racionalmente porque, insisto, si yo lo voy a argumentos científicos o argumentos racionales, todo lo que me rodea hoy día me dice que estoy loco. está el sistema así, es casi ya imposible sacarlo, y que esto, pero yo creo que sí, que es posible. Aunque todo diga que no, es subvertir a esa lógica impuesta. Es un acto de subversión, ¿no? Hoy día tener fe en que esto puede cambiar. No está acompañado de deidades, no está acompañado de una jerarquía celestial, a los Zaratustra y todo lo demás, pero creo que es posible eso. Y aparte porque me he encontrado con algo. Y puede criticar a alguien si esto no es cierto o no, o cree que no es cierto. Pero creo que la izquierda es muy creyente. Creo que la izquierda es muy ritualística, le gusta mucho esta cosa. Por eso siempre creo que cuando la teología de la liberación en el continente latinoamericano entró, la revolución entró muy fuerte. Esa necesidad de creer, pero fíjate que hay un en esta interpretación de un evangelio liberador y en una la capilla de acá se llama Cristo Liberador, no por azarosidad. Fue un acto deliberado, o sea, liberarse. Y de este evangelio liberador contra una opresión y todo el tema. Caló muy fuerte. ¿Por qué? Sí, porque somos un continente creyente. Creyente antes de incluso de llegar a la religión católica, protestante y otras más. Había creencias. Exacto. Hay culturas que todavía defienden. Por eso yo tengo cierto sentimiento encontrado con ese ateísmo militante. Y después lo veo sin ningún problema apoyando causas mapuche. Y la causa mapuche, el constitutivo de ser mapuche parte desde una cosmovisión de cómo como visión del mundo y que se mueve en términos de tal o cual que me parece interesante, con algunas comparto, no, de hecho más creo que muchas de estas son medios machistas, pero eso creo que ha venido también devenido de una culturalidad con la que se van mezclando. No eran tan machistas si uno revisa históricamente. Entonces el tema de la creencia es parte de con eso yo también me puedo explicar ciertas cosas y me puedo levantar en la mañana para poder hacer esto. Creo yo. Ahora otros podrán tener otra creencia o no creencia, o creer que no creen. Exacto. Una tautología. Pero hay gente que cree que no cree. Y claro, tiene que ver con que también la creencia no necesariamente es una religión, porque es diferente. Hay que diferenciar la fe de la religión, y ahí uno extiende más la amplitud del asunto. Claro. Entonces, hay quien creemos dentro de una religión determinada. Y eso entonces le da otra... una segunda matiz, además de la voluntad que en la que uno se propone y dice, bueno, apuesto que esto podrá salir, otra experiencia, decir, bueno, esto viene dado también desde, obviamente, un alguien que a mí me puedo superar en una que otra cosa, porque en realidad hace posible y lo sostiene de esa manera. Pero no todas las creencias se encajan en una religión, y la religión no resume ni engloba ni termina lo que significa creencia. La creencia más allá de todas las que puede ser religión, y mucho más todavía más allá de la institución. Claro, por ejemplo, la misma fe cristiana no se limita a la estructura que le podamos poner como jerarquización o organización un poco social hecho, está más allá. Y si quisiéramos encajarlo, no hemos entendido nada el mensaje de Jesús, porque está mucho más allá de eso. Entonces, claro, la fe es mucho más, la creencia, la fe es mucho más que estar vinculado a una religión. Y de repente me parece que en algún caso alguna postura de las distintas religiones puede matar la fe por no entender lo amplio que implica esa misma experiencia rica de fe en realidad. Por ser desde el siglo al principio del siglo pasado, los movimientos y fines del siglo antes pasado, de 1800, las diferentes organizaciones políticas culturales que se van emergiendo son ateas. Los anarquistas, los comunistas, los socialistas, esos sectores son ateos. Hasta los radicales son más agnósticos que creyentes, y no son religiosos, mejor dicho, porque hay un problema con la religiosidad en ese momento. El 90 y tanto por ciento de la población son católicos. o quizás más del 90 por, más del 90 y tanto por ciento, casi el 100%. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene este cambio en los años 60 de con la Revolución Cubana y con toda esta cosa, y aparece, emerge el MIR en el año entre el 63 y 65, fundándose ya el año 65, en su fundación hay católicos. Sí, católicos, ¿no? Como Darío Blés. Y que pasan a ser la iglesia joven, claro, en el 67 con la toma de la catedral. Claro que sí. A unas monjas que están ahí también. Claro, y empiezan a aparecer dentro de esto, este movimiento marxista, vinculado con monjas y curas. Y luego empiezan a aparecer, se quiebra la Democracia Cristiana con gente muy cristiana, muy católica, que son del Mapu, y que luego pasan a ser marxistas. Entonces se hace una cosa así como muy extraña, pero es extraño para verlo desde lejos. Pero al estar inserto allí, te das cuenta de que lo que está pasando es que la gente... hace comulgar. ¿Puedo quebrar la discusión teológica? Un ratito, así como para quemarnos en la llama del infierno. ¿Un rato? Ya. Chúpense esa. A ver, ¿qué pasa ahora? Senadores aumentan ingresos por 1,5 millones de pesos en medio de críticas por la poca asistencia. Que nos envía Max Quitral acá, que asumimos que... desacelerar, no es frenar, no, porque está hablando de frenazo, respondo ahí a este. Encuentro increíble que se te estén poniendo, ¿cómo se llama? 1,5 millones más para dieta parlamentaria, no solamente en pleno desaceleración, que ya se la llama freno. Es tema. Claro que sí. Impresionante. O sea, mi ojo. Está la cosa con todo el problema que van a bajar el bono de o el aguinaldo de las fiestas patrias porque estamos muy mal. Sube la micro, sube el metro. Y con todo el problema, ellos se instalan con una cafetería de 772 millones de pesos y va a seguir funcionando, porque lo único que hizo la municipalidad fue pasarle una multa porque no habían sido entregados los permisos municipales. Pero fuera de eso, nada más. Van a seguir funcionando y van a seguir con su cafetería VIP ahí tranquilamente. Dígame que eso no es... Claro, y a nadie le dice nada. Y ahora se aumenta el sueldo. Mientras el sueldo mínimo no pueden aumentarlo, no, porque va a quebrar el país, se van a ir los empresarios. Me parece demasiado, ¿no? Sí, esto y es una burla demasiado grande. Y con esto me voy. Y con esto me voy. Sí, yo creo que bueno, hasta ahora hemos tenido una muy buena mañana. Sí. Y da para mucho, sí, no, mucho para más. Aquí podríamos estar discutiendo. Claro. Es interesante, ¿eh? Pero bueno, da que pensar en un... Oye, revisé bien el tweet, pero está malo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo vamos a eliminar un poco. No, porque hay que ser preciso en términos de la información. Sí. Y Max no es muy preciso en ese sentido. Entonces, me disculpa, pues esto ocurrió. Ya, y me acuerdo que fue polémica en ese momento, fue el 2003. Bueno, o sea, no es ahora. No es ahora. Ya, borremos todo. Habíamos dicho. Sí, porque ahí se justifica el tema. No, porque no sea. El hecho, me parece grave que se suban cuando el sueldo mínimo lo subieron, pero marginalmente. El tema es que se da en este contexto del frenazo. Del frenazo, del salón VIP y de todas estas situaciones. Un contexto que sería extremadamente pelotudo, efectivamente. Entonces, ya. Que nos disculpen los señores parlamentarios porque cometimos el error de culparlos de estarse subiendo el sueldo cuando, o sea, no era lo así. Lo que está en discusión en términos de la información es el contexto. Claro. Que esto es durante el pleno freno económico que estamos viviendo ahora. Eso, lo demás, va, es en el ojo y todo el cuento, todo lo demás da. O sea, porque acabo de revisar, porque claro, el Max me envió, y yo estaba viendo acá, me envió un paint, un pantallazo, como se le llama. Sí. Entonces fui a buscar la nota, mío, y claro, la nota sale ahí la fecha precisa, 10 de octubre. Ya. Calumniadores, dice. Pueden demandarnos. Súmense a la fila de gente que les creía, pero. Yo creo que con esto ya no van a cortar la luz. No han amenazado ya con algunas querellas, sino no es broma eso. Sí, pero ya dimos las excusas del momento. En este caso, en el otro, las pelotas. Pero vengan y hagan la querella, sí. No hay ningún problema. Hay tantas cosas que reclamar, ¿no? Que condenar dentro de todo eso, ¿no? Bueno, en este programa que ha tenido de todo ecumenismo de por medio. Además. Ecumenismo, para el que no cachen, tiene que ver con este sincretismo, con esta unión en definitiva de distintas visiones, en particular en el tema religioso, que se comprenden así. Exacto, como posibilidad de dialogar desde exactamente distinto punto de vista en cuanto a creencias se trata, claro. Bueno, y es interesante, estamos llegando al final. De que estamos llegando al final. Posiciones diferentes. Y estamos llegando al final. No, porque de acá no salimos. Acá no salimos. No, sí, iba a terminar. Acá no salimos. Ya. Sí, interesante. No, pero diga lo que quiera ya. A ver, ¿qué quiere decir? No, si era eso, vos. ¿Eso de qué? De tres posiciones diferentes podamos conversar tranquilamente en una mesa. Claro, porque asumimos que la opinión de ustedes dos están equivocadas. No importa. No, si eso es lo bueno, ¿no? Eso, claro. Yo creo que cuando decimos que es posible dialogar, claro, imposible pensar mostrando el proyecto común, es que no solamente lo decimos, claro, también es una manera de vivirlo, que podemos pensar en un bien común, en construir algo en conjunto, más allá de lo que nos distingue, nos separa, porque hay algo mucho más importante que nos une, claro, que es creer en que lo comunitario, el conjunto, el trabajo de unidad es posible. Y eso uniendo nuestras fuerzas, obviamente. Y se puede comunicar desde visiones diferentes sin necesidad de tener que apalearse, qué sé, claro, yo. Obvio. O tener que uno decir ya sí, ustedes, ajá, tienen razón, ¿no? Así es. No, yo creo que no tienen razón ustedes. No importa. Pero tú tampoco la tienes, así que estamos en la misma. Muteado. Ahí nomás llegó. Chicos, nos vemos. Los micrófonos para que se despidan ahí de la gente. Bueno, un gusto de haber compartido este momento. Y como les decía al principio, espero que esta semana sea una buena semana, que sea mejor semana. Y en que en realidad nos podamos detener a pensar, a meditar. Y así podemos también vivir memoria purificada y que nos ayuden a comprometernos con lo demás para bien. Bueno, por mi parte yo me despido hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana en el conversando, no conversando, en el matinal. El Alzheimer, por Dios. En el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 para Estación Central y en el 107.1 para San Fernando a través de Radio Ucan. Un saludo para todos y nos encontramos mañana. Por mi parte me despido, que estén muy bien, que tengan una buena semana, ojalá el Ministerio del Interior no nos quite las micros como lo hace a todos los años, ni nos llene de fuerzas especiales el sector como lo hacen todos los años, indistintamente los distintos gobiernos. Para tranquilizar a la misma gente, porque va generando una enfermedad que nada, y que la verdad, si ayudaran por último a evitar robos de jardines o robos de casa y todo el cuento, te creo, pero están acá claramente con una postura política de aplacar a gente que se manifiesta en contra de lo que hay. No están para ayudar. Así que, salvo eso, agradecerle a todos ustedes que nos están escuchando. Recuerden, a las 2 hay Noticiero Ciudadano, 3:30 Suena Revolución, a las 5 La Chispa Informativa, a las 6 retransmisión de este programa. Saludamos a quienes nos escuchan a esa hora, que nos escucha gente que viene del trabajo o gente que está en otro lado del mundo, generalmente escucha la repetición. Y en la noche nos vamos con Diario en Bicicleta, Democracy Now! También noticiero, hay de todo. Así que sigan en compañía de Radio Villa Francia. Y nada más que decirle muchas gracias por la compañía. Nos recordamos nosotros mañana